En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Este, La Rosa de los Vientos, aquí en la sintonía de Onda Cero, que comienza ahora mismo, hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está en la parte técnica, Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Finalizamos un fin de semana en el que hemos celebrado el Día Mundial de la Radio. Se ha celebrado también el Día de los Enamorados, San Valentín, y para rematarlo, lo mejor. Lo mejor son las noticias que vienen a continuación. Informaciones para las cuales tenéis todos los canales abiertos en Twitter. Nuestra etiqueta, nuestro hashtag es #RosaVientos. Informaciones en las cuales vais a saber todo. Lo desvelamos la pasada semana, lo que había detrás de la supuesta observación del Yeti en Huesca, en Formigal. En realidad había una campaña publicitaria que utilizó un fraude viral para darse a conocer. Pero fue gracias a Manuel Carvellal que esa campaña se suspendió, se tuvo que activar y hacer más rápido, dar a conocer todo, gracias a lo que Manuel Carvellal comentó aquí. Nos dijo toda la verdad sobre lo que había ocurrido y sobre lo que había detrás de esa campaña. Tú eres un poco exagerado, me parece a mí, ¿eh? Efectivamente, el domingo pasado ejercimos de videntes, adelantamos lo que iba a ocurrir, y no por nuestro efecto, o quizá sí, no lo sé, pero quizá por primera vez las víctimas de un fraude se han revuelto contra el autor del mismo y le han devuelto una dosis de su propia medicina. Luego te explico a qué me refiero. Podría pensarse que es un científico loco, un hombre que se ha hackeado el cerebro, un científico que no pensar sobre él. Sin embargo, todo tiene una explicación. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, es Phil Kennedy. Phil Kennedy, el año pasado, en junio, lo que hizo fue, como tú señalabas, hackearse su propio cerebro, ¿no? Se ha unido a esa larga lista de médicos que han experimentado consigo mismos, se clavó, se implantó una serie de electrodos con una finalidad: tratar de recuperar el sonido de las palabras que imagina. 100 años tenía la Ouija que ha aparecido detrás de una pared. Sobre ese caso, sobre ese descubrimiento y sobre lo que hay detrás de este episodio nos va a hablar Lorenzo Fernández. Muy buenas, Lorenzo. Bueno, depende cómo se mire. Buenas noches, porque la verdad es que me acabas de fastidiar la sorpresa. ¿Ah, sí? Efectivamente, yo iba a decir que se había encontrado algo detrás de una pared, pero en fin, nuestros oyentes ya saben que se ha encontrado una Ouija. Lo que pasa es que todavía se está, pues eso, excavando. La forma en cómo se ha encontrado ha sido muy particular. Le llaman spoiler. Se llama, bueno, spoiler, sí, vale, o brunada también. Sí, o brunada, como quieras. Pues eso, que se ha encontrado detrás de una pared. Y Silvia Casasola nos va a comentar un caso espectacular, la aparición filmada de supuestos fantasmas de varios bebés. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches. Además, yo quiero dedicar la tertulia de hoy a Daniel Guijarro Herbias, que es un nuevo rosaventero que ha nacido, que le mandamos muchísimos cariños a todos, a sus papás, a Yuset, a Patricia y a él. Así que yo creo que la tertulia va a salir fenomenal y esperemos además que no les pase a estos nuevos papás lo que le ha pasado a esta mamá, que miraba el monitor de su bebé mientras dormía y mira tú por dónde, ahí hay alguna presencia, una luz. Lo voy a grabar, lo ha subido a internet y ha sido viral. Luego os cuento mucho más. Y también vamos a conocer en la era digital con Alex Fidalgo los algoritmos para detectar, gracias a internet, gracias a una imagen, gracias a estos nuevos tiempos en los que estamos, la belleza de una persona. Todos en esta mesa estamos familiarizados con las aplicaciones móviles y sitios web para buscar pareja, como la estadounidense Tinder y la suiza Blinku. Pues ahora buscan responder esas interrogantes sobre el atractivo físico. Lo hacen usando las matemáticas, específicamente algoritmos que reúnen una cantidad determinada de datos y los entrecruzan hasta dar con una respuesta. Os lo cuento en la era digital todo. También os vamos a hablar, en otra de nuestras secciones, en Ecos del Pasado, lo hará Laura Falcó Lara, sobre el Museo de Arte Moderno Reina Sofía, en donde ocurrieron una serie de hechos extraños. Además, conoceremos qué son los rezados, casi protegidos, los rezados de Colombia, sobre los cuales ha escrito Mado Martínez. Con ella estaremos un reportaje en la revista Enigmas, y además, historias de la historia, automóviles y mujeres. Sobre ello nos hablará Javier Sanz. Lo dicho, todos preparados. La 1:37, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Una Zona Cero que comienza, falta tan solo de unos minutos para que arranque uno de los mayores espectáculos del mundo, el encuentro del All-Star, el Este contra el Oeste, y además un All-Star, la NBA, en juego los mejores jugadores, o por lo menos los que han votado y han elegido después también los entrenadores. En el All-Star, un All-Star especial, porque es el All-Star de la despedida de Kobe Bryant, uno de los jugadores, bueno, quizá el jugador más importante del siglo XXI en la NBA, que va a estar, bueno, pues jugando su última cita, el hombre importante en los Lakers. Está la figura de Michael Jordan, para algunos el mejor jugador de la historia. Ahí en lo este compara. All-Star está para despedir también a Kobe Bryant, uno de los grandes que va a estar, y ahora mismo está hablando al público Michael Jordan, uno de los grandes. El más grande. No, el más grande eres tú, Lorenzo. No, el más grande es Leo Messi, lo ha demostrado hoy una vez más. Sí, ¿por qué? En el All-Star español. Y la que está estupenda es María Carey, que acaba de cantar para dar paso a Michael Jordan. Que eso es del 2003, nos dice Sergio Monforte. Ah, sí. Están recuperando imágenes del 2003. No, pero... por eso cantaba María Carey cuando se la escuchaba. Pero Michael Jordan también. Mira, fíjate. Sí, oye, pues bueno, en el 2003 se despidió, creo yo. Claro, fue la segunda vez que se despidió, sí. Sí, exacto. Bueno, pues gracias Sergio Monforte por la aclaración. Es que aquí no vemos el sonido. Estamos viendo imágenes del 23. Bueno, la eso es que sí, no cambia la realidad. Faltan 21 minutos para que comience el espectáculo, para que comience la NBA, el All-Star, el Este contra el Oeste. Y estamos en 2016. Y estamos más que nada para que nuestros oyentes no piensen que eso está grabado. Máquina del tiempo. Bueno, Lorenzo, hablando de máquinas del tiempo, 100 años, ¿eh? Tenía 100 esto. Años, sí señor, 100 años. La verdad es que es una de esas cosas curiosas, ¿no?, que aparecen. No es la primera vez que aparece algo detrás de una pared, es decir, no hablamos... Ya empezamos. No, pero ¿por qué te ríes? No, pero porque lo comentas de una forma. No es la primera vez que aparece algo detrás de una pared. Claro. Hombre, no, pero no me refiero... Todo a... está detrás de una pared, sí, pero... aunque esté muy lejos la pared, pero bueno. Vale. Pues nada, no me refería a emparedadas, me refiero a objetos que finalmente se acaban convirtiendo en auténticos tesoros. Que, por cierto, apúntate el tema de emparedadas, Juanjo. Y igual tenemos que hablar prontito sobre ello. Un tema interesante. Sí. Bueno, quién sabe si en las próximas ediciones del Club del Misterio hablaremos sobre esas personas que pensamos que se castigaban, pero no, era una virtud emparedarse. Bueno, ¿qué? ¿Puedo seguir? Sí, te sí, ya, ¿no? Pues, buen tema, Juanjo, muy buen tema. Bueno, pues lo cierto es que en este caso lo que se ha encontrado durante las obras de reforma de una casa muy antigua que se encuentra muy cerca de Londres, pues ha hecho que los trabajadores, según estas primeras crónicas que han empezado a divulgar los medios de comunicación, pues eso, ¿no?, resaltando la curiosidad del descubrimiento, han hecho, como os digo, que los trabajadores hayan salido espantados de allí, y de hecho que haya más de uno que haya dicho que no regresa, que las obras pues que las contraten a otra empresa porque ellos no regresan, ¿no? Y es que parece ser que detrás de la salida de aire caliente, pues tras realizar un agujero en la pared, hay que decir que esta casa es una casa de principios del siglo XX, es una casa con cierta antigüedad, pues como os digo, detrás de esa salida de aire caliente han empezado a ver que al retirar los escombros habían letras, había números, había una serie de figuras extrañas, y al abrir más el agujero se han dado cuenta de que se trata de una ouija, de un tablero de ouija. Claro, esto no dejaría de ser una anécdota más, de no ser porque ya se ha determinado que eso puede llevar ahí oculto desde hace aproximadamente 100 años. Por lo tanto, estaríamos ante uno de los primeros tableros que se utilizaron, ya que, bueno, pues yo creo que es interesante recordar que la ouija como tal, pues una vez que pasó la moda de los mediums, ¿no?, en esa época de ebullición del espiritismo, ¿no?, después de, en fin, la historia ya más que sabida de las hermanas Fox en Hydesville, en Nueva York, bueno, pues hay que decir que después de la moda de los mediums, ¿no?, que amenizaban de una forma u otra los salones de té, contactando pues con esos espíritus, ¿no?, que se encontraban en el más allá, con esos supuestos espíritus, pues se dio paso a las mesas parlantes. Hubo otra serie de elementos o de métodos, ¿no?, para intentar contactar con ese supuesto más allá, pero no es hasta el año 1891 que se empieza a, de una forma u otra, estandarizar ese tablero de Ouija, convirtiéndose en algo verdaderamente, pues no solo novedoso, sino además muy reclamado, porque la Ouija no precisaba, en este caso, de nadie especial, de nadie con un don, pues que fuera un poquito más allá, ¿no?, que tuviera esa capacidad para contactar, porque en el caso de la Ouija, el médium podía ser uno mismo, tú podías hacer la Ouija por ti mismo, tú solo, sin compañía de nadie más, y aparentemente aquello funcionaba. Por lo tanto, estamos, si así lo acaban determinando los que se han llevado este tablero, que espero que no lo volvamos a ver dentro de unos días en eBay, bueno, pues parece ser que si así lo determinan, estaríamos ante una de las primeras ouijas que se comercializaron, en este caso incluso que se escondieron, ¿no? Lo interesante además es que los operarios están convencidos de que detrás de la misma, puesto que hay una especie de falsa pared detrás de la propia Ouija, podría haber algo más, ¿no? Pero hasta el día de hoy parece ser que nadie se ha atrevido a retirar esos escombros por miedo a que, bueno, si hay una Ouija, imagínate lo que puede haber detrás, ¿no? El dueño de la Ouija. El dueño de la Ouija podría ser. Pero fíjate, escarbando en esta historia, ¿tengo tiempo, Bruno? ¿Tengo algún minutillo más? Está entretenido, aprovecha. Bueno, pues te queda un minuto y 10 segundos. Me queda un minuto y 10 segundos. Pues es que, escarbando en esta historia, la verdad es que me he sorprendido al encontrar, como os decía, la enorme cantidad de cosas que se descubren y que están escondidas detrás de una pared, ¿no? Y que pueden pasar siglos, años, no milenios, pero sí mucho tiempo. Más, medio milenio casi, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos en su tres momento... Tres no, ¿no? ¿Eh? ¿Tres qué? ¿Milenios? Sí. Si encuentras alguna pared que esté todavía en pie después de tres milenios, pero en fin. Bueno, pues la cuestión es que, Bruno, déjame en paz, hombre. Vaya comienzo de programa que has tenido, ¿eh? Bueno, la cuestión es que ya hablamos en su momento, por ejemplo, de uno de los grandes descubrimientos que se produjo además en nuestro país. Juanjo fue la persona que a nosotros particularmente, cuando hacíamos la serie de televisión, nos lo descubrió, que fueron esos libros de Barcarrota, ¿no?, en Extremadura, esa biblioteca que permanecía oculta tras una falsa pared, y cuando se inician las reformas de esa casa, sale pues una biblioteca verdaderamente extraordinaria. De hecho, había un ejemplar de lo que se conoce como el Lazarillo de Barcarrota, que en su momento, desde Estados Unidos, se dice que fue un senador, incluso ofreció hasta $1,000,000 por él, con lo cual estamos ante piezas de un valor incalculable, sobre todo porque pensemos que estas piezas fueron escondidas, se supone, por un judío que, sabiendo lo que tenía entre manos y sabiendo lo que le podía suponer en el supuesto de que la Inquisición se enterase de que poseía esos libros, decidió ocultarlos con la intención de volver al cabo de un tiempo a recogerlos. Lo que pasa es que ese tiempo pasó, y pasó mucho más de lo que él se esperaba, prácticamente, pues eso, ¿no?, hasta finales del siglo XX que nos encuentran estas piezas. Pero hay otras más, ¿no? Por ejemplo, en abril del año pasado, este me ha llamado poderosamente la atención, un señor llamado Andrea Fallano y su familia fundaron un museo, el Museo Fallano. Bueno, pues ahora veréis por qué. Mientras intentaban evitar que una tubería del cuarto de baño terminara por inundar aún más la casa, se había roto, bueno, pues de manera fortuita dieron con una auténtica caja de sorpresas, ¿no? Empezaron a romper las paredes y se dieron cuenta de que había pues algo muy distinto a lo que ellos esperaban. De hecho, hubo un momento en que se olvidaron absolutamente de la tubería, ¿no? Porque, como os digo, allí lo que había era un conjunto de yacimientos, osarios, aljibes, cuartos y despensas, rincones aparentemente para ocultarse de los enemigos, y piezas, y cuando hablo de piezas son muchas piezas, junto a estancias adornadas con dibujos de hace 2.500 años. Bueno, pues esta enorme cantidad de piezas, más de 5.000 piezas, han dado pie a que ellos hayan montado su pequeño museo, se hayan olvidado de la tubería y ahora mismo estén recibiendo unos ingresos verdaderamente interesantes, ¿no?, por la visita al museo, sin contabilizar evidentemente el valor que tienen las piezas que han encontrado y que ahora mismo están allí expuestas. Pero es que, por ejemplo, en el año 2014, tras la pared del Hospital San Luis de Jerusalén, que está regentado por unas monjitas, se encontraron varios cuadros del siglo XIX, además de gran valor. No hay que decir que el desencadenante también en este caso fue la rotura de una cañería. Por lo tanto, atentos oyentes, si en vuestra casa, si tiene más de 30, 40, 50 años, si se rompe una cañería, cuidado, hay que empezar a escarbar porque a lo mejor uno se encuentra con una sorpresa, ¿no? Yo creo que la gente se va a poner rápidamente a hacer reformas, a ver si encuentra. Pues entonces vamos a 100 años atrás, seguramente luego, ahí tocaremos más en hueso, bueno, esperemos que en hueso no, pero sin algún tesoro de eso. Y llegará el de turno de siempre que dirá, ¿esto quién se lo ha hecho? Bueno, pues fíjate, en este caso resulta que las monjitas fueron a comunicar el hallazgo a la Autoridad de Antigüedades de Israel y al parecer los expertos que hasta allí se acercaron pues se quedaron fascinados por lo que había detrás de la pared, ¿no? Incluso pusieron nombre al autor de aquella cápsula del tiempo, ¿no? A quien habían enterrado aquellos cuadros, escondido, mejor dicho, que era el conde Maripol Amédée de Pilat, que no era ni más ni menos que el fundador del hospital y al parecer un hombre que se consideraba descendiente de los cruzados, es decir, bueno, pues un hombre con sus ciertas paranoias, ¿no? Pero en fin, no había dado, en fin, no era óbice para que él hubiera escondido estas piezas, quién sabe, pues intentando que no se las robaran, ¿no? Y aparecieron al cabo de un tiempo, denotando el enorme valor que tenían. ¿Para qué hablar, por supuesto, de la que es la última gran pared que está por descubrir, que no es ni más ni menos, o por tirar en este caso, o no sé si por meter una cámara endoscópica, que no es ni más ni menos que la de la tumba del faraón Tut, del gran Tutankamón, ¿no? A ver si realmente ahí hay una cámara oculta. Pero como vemos, detrás de las paredes uno se puede encontrar con sorpresas verdaderamente interesantes. No solo ouijas. A mí lo que me sorprende un poco es por qué ocultarían el de la ouija en Inglaterra, porque no es un objeto que estuviera perseguido ni nada por el estilo, o sea que es una cuestión un poco extraña, ¿no? Bueno, vamos a ver, fíjate, Juanjo, yo te puedo decir, además, a nivel personal, ¿no? Hace ya muchos años, pues yo tenía 16 años, la primera ouija que hice y una de las últimas, ¿no? Porque es algo que a mí no me ha gustado nunca, pero en fin, como te metes en estos temas, te gustan, te apasiona, pues llega un momento en que vamos a practicar, ¿no? Y recuerdo perfectamente que la ouija la realizamos en el colegio, en el salón de actos del colegio. Estaba, por aquel entonces estudiábamos en el mismo colegio, Iker Jiménez y yo. Hicimos la ouija los dos juntos y además decidimos grabarla, ¿no? Con una grabadora. Bueno, pues decidimos grabar la ouija. Es cierto que se colaron algunas voces bastante particulares, ¿no? Lo cierto es que cuando terminamos de hacer la ouija fue una experiencia tan sumamente sobrecogedora para ambos que al final de la misma era ver quién se llevaba la ouija. Es decir, yo no quería llevármela a mi casa, él tampoco. Yo me imagino que el señor que se acercó a su Renault 5 amarillo media hora más tarde y observó cómo encima de su capó había una ouija tuvo que alucinar bastante. Pero en fin, con esto lo que te quiero decir es que a veces el miedo puede llevar precisamente a eso, ¿no? A decir, oye, a lo mejor has tenido una experiencia lo suficientemente sobrecogedora para que no quieras volver a ver a ese objeto casi casi maldito y decides pues ocultarlo en este caso detrás de una pared. Sí, pero por eso digo que en todo caso sería lo mejor para dañar a alguien. Si realmente piensas que ese objeto también puede estar maldito, dice, bueno, pues se lo voy a descolocar a estos en la vivienda. Hombre, nosotros no lo hicimos con esa intención. Nos han pillado. No, pero es muy interesante, por ejemplo, aquí en España, tú comentabas lo de Barcarrota, pero es muy habitual, por ejemplo, con textos moriscos. Hay muchísimos libros que han aparecido en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, hay muchos ejemplares de textos moriscos que son de tratados de magia, que han aparecido, sobre todo, por ejemplo, en Guadalajara, en Toledo también han aparecido muchísimos, y que es una maravilla que se hayan podido conservar. Claro, estaban huyendo de la Inquisición. Claro. La pasada semana tuvo mucha repercusión en la información sobre la aparición, el avistamiento del yeti en Formigal, en Huesca, en el Pirineo Orsense. Aquí, Manuel Carvallal nos contó el pasado fin de semana, en la pasada tertulia. Pero no. Falque no tenemos. ¿Cómo describimos esto? Foto y a Twitter. Foto y a Twitter. Sí. Mejor no contemos nada, simplemente. Manuel Carvallal acaba de. Bueno, lo vamos a poner. Acaba de vestirse del yeti. Manuel Carvallal nos contaba el pasado fin de semana. Voy a no mirar. Y eso que el yeti. Bueno. Es venga. Que ahora mismo lo vamos a colocar en Twitter porque pues, la imagen merece la pena. Solo estoy intentando meterme en situación. Exacto. Y nos metiste en situación y nos dijiste que la observación del Yeti en Formigal era un fraude y que detrás había una campaña de publicidad utilizando ese fraude viral que se ha conocido todos los detalles esta semana. Ha dado a conocer las gafas y otra serie de cosas que se querían promocionar y lo han hecho antes porque se ha conocido la verdad gracias a lo que Manuel Carvallal le contó. Y vamos a contar alguna cosita más, Manuel. Hoy en realidad podíamos disfrutar del making of de esta campaña el diario El Mundo publicaba una doble página, digamos que concluyendo la toda esta historia que comenzó el pasado 29 de enero y que yo creo que nos da la posibilidad de reflexionar sobre muchas cosas y a mí desde luego me ha enseñado mucho. La semana pasada, el domingo pasado en la tertulia, ya os comentaba por qué y cómo habíamos llegado a la conclusión de que detrás de lo que en ese momento eran dos fotografías y dos vídeos diferentes a fecha del pasado domingo, porque pensábamos que detrás de eso había una campaña de publicidad viral que estaba, decíamos, en fase de desarrollo, que habría más vídeos y efectivamente esta semana, el pasado martes, se daba a conocer un tercer vídeo. También aparece en una cuenta anónima. Cuando examinamos el perfil del usuario, el usuario no había subido ningún vídeo antes, había creado la cuenta exclusivamente para subir esa grabación en la que se apreciaba la llegada a Formigal en medio de los turistas y esquiadores de una moto de nieve remolcando una especie de tráiler en el que aparecía lo que se adivinaba como el cadáver del Yeti de Formigal. E inmediatamente, pues, diferentes medios de comunicación, tanto en España como fuera de España, se hicieron eco de la noticia. Unas horas después aparecía un cuarto vídeo subido a Twitter por una joven, una tal Arin, casualmente escoge para subir ese vídeo la misma página de vídeos que yo no conocía, que es muy poco frecuente, y es en la misma en la que se subió el primero de los vídeos que dio la vuelta al mundo. Esta vez se trataba de unas imágenes tomadas aparentemente de forma accidental desde el Telesilla, que está sobrevolando, digamos, está desplazándose por los cielos de Formigal, y se aprecia la misma moto transportando el supuesto cadáver del Yeti. Pero para entonces, para ese martes pasado, todos los oyentes de La Rosa de los Vientos estaban en una situación privilegiada, porque ya sabían que todo esto era un engaño y que detrás había una campaña de publicidad viral. Porque habías estado tú investigando, siguiendo la noticia, bueno, y habías sacado el tema. El podcast está ahí, quien quiera escuchar todos los detalles, porque después de analizar las fotos, todo estaba a la vista, era realmente sencillo, si es que estaba todo a la vista, solo había que abrir un poco los ojos, ¿no? Pero lo interesante es que en el foro que se utilizó como conejillos de indias, un foro de internet con más de 600.000 usuarios que han sido involuntariamente la gasolina, el combustible para esta campaña de publicidad viral, sin haber dado su consentimiento. Ahí había varios oyentes del programa e inmediatamente el mismo domingo se abrieron varios hilos en el foro comentando lo que estábamos diciendo en la tertulia de La Rosa de los Vientos. Y al mismo tiempo, en el hilo principal en el que se estaba desarrollando toda esta trama y que en ese momento, a fecha del domingo pasado, tenía más de 5.000 comentarios, que es una barbaridad, en este momento ha superado los 17.600 a fecha de hoy, o sea que es una auténtica barbaridad. Bueno, pues en ese foro principal, varios usuarios, como Dig, el profesor Tornasol, Peter Jackson, Herba, Los Carillo, son los mensajes 5044, 5048, 5049, 5053, 5089, cualquiera los puede consultar, comentan al resto de los usuarios que todo esto es mentira, que es todo un fraude, que hay una campaña de publicidad viral. Sí, se están haciendo eco de lo que tú estabas comentando. Y lo que estamos comentando nosotros en la tertulia en ese momento. Y algunos de los demás usuarios se vuelven escépticos, dicen que se niegan a creer que sea una explicación tan sencilla, que porque ahora, cuando ya ha concluido la historia, es sorprendente ver cómo todo el mundo dice ya, bueno, es obvio, ¿no? ¿Esto quién se lo iba a creer desde el principio? Pues para no creérselo ha dado la vuelta al mundo, se ha publicado en todos los medios de comunicación internacionales. Pero lo interesante, que es la moraleja con la que yo me quiero quedar de esta historia, es que uno de esos usuarios, el profesor Tornasol, el lunes pasado a las 21:48 sube el mensaje 5552, en el que propone, atención, después de haber escuchado el programa y darse cuenta de que había sido engañado, como todos los demás usuarios de ese foro, escribe este mensaje: propongo reportar este vídeo en YouTube, todo el mundo reporte por contenido engañoso, spam o publicidad fraudulenta, publicidad masiva. E inmediatamente varios de los usuarios de ese foro se unieron a esa campaña y estas personas que habían sido las primeras víctimas de todo este engaño comenzaron a reportar a YouTube la publicidad engañosa que había detrás de estos vídeos. Y los vídeos desaparecieron. El día 10 de febrero, el usuario del mismo foro Cafeína Tauren anuncia en el mensaje 5702: hemos eliminado este vídeo porque infringía la política de YouTube sobre spam, prácticas engañosas y estafas. Solo unas horas después, el mismo 10 de febrero, a las 22:13, Kangaroo, que era el autor, el primer detonante de toda esta historia, él fue el que creó este hilo en ese foro el 29 de enero, él era el testigo que decía haber fotografiado el Yeti en Formigal, después de permanecer durante varios días desaparecido, justo cuando se inicia esta campaña de represalia por parte de las víctimas engañadas, las primeras víctimas engañadas, reaparece insistiendo, es el mensaje 5706, en que ha estado desaparecido porque muchos medios de comunicación han estado intentando contactar con él, por eso ha estado un poco desconectado del foro. Esto es lo que dice, perdón, el martes 9 de febrero a las 17:30. El 10 de febrero se capan algunos de los vídeos en YouTube. Lo que ocurre es que los vídeos se han descargado en miles de páginas y son replicables en montones de lugares de internet y de YouTube. Ese es el Yeti, el sonido del Yeti cabreado de lo que estás contando. Y por fin, el 10 de febrero, oficialmente se anuncia el final de la campaña y la empresa que había contratado toda esta campaña de marketing viral reconoce el engaño, algo que nosotros y los oyentes de La Rosa ya sabía desde días antes, y oficialmente se concluye. Hoy el diario El Mundo publicaba unas declaraciones del director, uno de los responsables de esta empresa, responsable del engaño, y cerrábamos... Por cierto, voy a hacer una pequeña interrupción. Dentro de unos minutos, con @rosavientos, en nuestro perfil de Twitter va a aparecer esa imagen de Manuel Carballal vestido como el Yeti que se ha aparecido en Formigal, que es la imagen que hemos tenido aquí, que ha montado una pequeña revolución. Bueno, estás fotografiado, Manuel, vestido de Yeti, dentro de unos minutos. Es que hay mucha gente que se está suscribiendo en estos momentos @rosavientos, a nuestro... Yeti real. Sí. Pues oye, no serías tú, pero se parecía mucho a ti, ¿eh? No sé por qué sois tan incrédulos. Bueno, pues la moraleja de la historia es que hoy sabemos ya quién es el nombre de la persona que iba bajo el disfraz del Yeti, un profesor de esquí de Formigal llamado Ginger. Sabemos el coste de la campaña. Solo con 1.500 euros de presupuesto han conseguido que la firma de esta empresa y la estación de Formigal aparezcan los titulares de prensa de todo el planeta. Realmente les ha salido bien. Recordaréis que yo os decía el domingo pasado que cuando se publican las fotos y el vídeo y se dice que se grabaron el 29, lo primero que hicimos fue consultar páginas de meteorología para contrastar si efectivamente la meteorología de Formigal el 29 de enero coincidía con lo que vimos en el vídeo. Y yo decía que no, que las imágenes no se grabaron ese día. Hoy sabemos que se grabaron el 14 de enero. Bueno, no hace más que contrastar la información que nosotros habíamos dado hace una semana, cuando ya sabíamos que todo esto era un fraude. Hay otras conclusiones, si quieres los comentar. Sí, después de las noticias y de la actualidad en Onda Cero, ya se está colocando en su Facebook, en su Twitter, perdón, lo ha hecho Silvia Casasola, pero dentro de poquito, en el perfil @rosavientos, en Twitter, colgaremos esa imagen. Pero escuchamos antes las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero. Os recordamos en nuestro perfil en Twitter, @rosavientos, también con @rosavientos podéis encontrarnos. Y es que esa imagen, Alex Fidalgo, la imagen del Yeti aquí en nuestros estudios, la ha publicado Alex rapidísimamente y la podéis ver, retuitear, comprobar, hacer lo que queráis en @rosavientos, en @rosavientos, en nuestro perfil. Manuel Carballal, el hombre que descubrió la verdad. ¿Cómo te gusta? Sí. Bueno, a mí esta historia me sugiere muchas cosas. Por un lado, me ha sorprendido y yo creo que ha superado, incluso, por lo menos a nivel internacional, la difusión de aquella campaña con la que también nos encontramos, la del OVNI gallego, que recordáis que era de un portal de internet que consiguió crear una serie de vídeos de OVNIs completamente virales que dieron la vuelta al mundo. Pero en este caso, las fotos del supuesto Yeti, las filmaciones, han sido reproducidas en periódicos alemanes como el New Deutschland, norteamericanos como el New York Post, el The Sun, el Daily Star, el Daily Mail, el Mirror, el griego Tribune, australianos, franceses. Ha sido realmente desproporcionado, ¿no?, la repercusión que ha tenido y que sigue teniendo, a pesar de que ya ha concluido la campaña y que los autores han reconocido ya el engaño. Todavía se sigue reproduciendo y nos encontraremos con estas imágenes, con las imágenes del Yeti de Formigal. Me temo que para siempre jamás serán reproducidas en distintos medios. Pero tú no crees, perdona Manuel, que a lo mejor al comentarlo en el programa el pasado domingo les has forzado a que publicaran el tema de la campaña de publicidad antes de lo que tenían previsto. No lo sé, me imagino que ha sido un encordio tremendo que en su feudo, en el lugar en el que se inició esta campaña, que es ese foro de internet, que de repente varios usuarios se hagan eco, porque yo ya había advertido que era un fraude el viernes 5 a las 10 y 20 de la mañana, a las 10 y 24 de la mañana. Yo ya había colocado en el grupo del Ojo Crítico en Facebook y en el Twitter del Ojo Crítico: esto es una campaña de marketing viral, la empresa, y esto es un fraude. Pero no tiene tanta repercusión, no tiene tanto recorrido, que de repente usuarios del mismo foro donde ellos inician este engaño, digamos que se pongan de nuestra parte y inicien, que es lo que a mí me ha parecido más delicioso de esta historia, que las primeras víctimas del engaño inicien una contraofensiva proponiendo reunirse para denunciar en conjunto en YouTube el engaño de que han sido víctima, para que se retiren esos vídeos y que lo consigan. Eso es lo que me parece delicioso. Eso ocurrió el lunes, y que el martes casualmente reaparezca el autor o el ariete, el supuesto testigo, que es un personaje. A vosotros que defendéis tanto a los testigos y el testimonio en este tipo de anomalías, yo creo que es muy interesante. Oye, repasar. Perdona, hace una semana estabas defendiendo también al testigo por encima de todas las cosas, después de haber estado con un señor de la Policía Nacional, era que había visto un humanoide. Perdón. Defendías al testigo, pero a muerte. Tú también, la semana pasada, ¿no? Era, o la anterior. Pero es que no podemos defender al testigo. El testigo pero, es ¿qué te el ha pasado testigo de la semana pasada a esta? Manuel, a ver, el testigo. Que apareció el Yeti. Exactamente. Es lo que ha sido poseído por el pero Yeti. Pero tú también eres. Además, dice Elizabeth Bathory, dice, tiene su puntito guapo. No, dice. Pues si lo dice Elizabeth Bathory. por eso. Hablando de emparedados. No sé yo si tomarlo como un cumplido. No, pero creo que ahora, con la perspectiva, porque aquí ha ocurrido otra cosa. La perspectiva de una semana. Aquí ocurre otra cosa deliciosa que no suele ocurrir. Y es que desde el domingo pasado, en que anunciamos en qué consistía toda esta campaña, nuestros oyentes han tenido la oportunidad, si me permitís la maldad, de convertirse un poco en Jordán Peña, en el sentido de poder presenciar, contemplar cómo algo que saben que es mentira comienza a extenderse por todo el mundo, es replicado, genera debates, discusiones, polémicas, aparecen titulares internacionales, sabiendo que todo es mentira. Y ves en tiempo real cómo va creciendo. Para situar un poco al oyente, Jordán Peña es la persona a la que se acusa de ser el responsable de humo. Pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, poderosamente. Es el hecho de que se acuse a programas como este de haberse tragado la información, cuando nosotros no hicimos más que decir y denunciar la verdad y darla a conocer a programas como este y a la gente de este, entre comillas, mundillo, cuando ha sido precisamente gracias a ese mundillo que se ha conocido la verdad. Esta es otra cosa deliciosa, fíjate. El 10 de febrero, 5 días después de que ya hubiésemos anunciado que esto era un fraude, José Luis Rodrigo, que es el director de Radio Huesca, declaraba en la cadena SER: para disgusto de los amantes del misterio, no es más que otra campaña que utiliza la fuerza de las redes sociales. No hay ningún Yeti en Formigal. Y al día siguiente, en el Heraldo de Aragón, que fue uno de los primeros periódicos que dio pábula a la noticia, se publicaba: los amantes de lo paranormal se van a llevar un buen chasco cuando sepan que se trata de una exitosa campaña de marketing viral, pura propaganda en redes promovida por una empresa privada. Así que si usted busca el Yeti, no lo haga en Aragón. Pero el que a mí más me dolió, de todas estas tonterías que he leído esta semana, es un comentario, el mensaje 6274 de este mismo foro, publicado el 10 de febrero a las 22:48 por un tipo que utiliza el nick Nu Manu. Vale. Pues Nu Manu escribe, y leo textualmente: a los magufos les ha tenido que doler, pues son los únicos que creían de verdad que los yetis existen. Si son los únicos que han dicho que era mentira. Exacto. O sea, que es lo que ellos llaman magufos, que es un término despectivo. Claro, claro, claro, y que nacen no determinadas asociaciones. No le falta razón. No, yo no estoy de acuerdo. No, escúchame, porque si es cierto que... siempre. Te lo voy a justificar. No le falta razón, porque entiendo que no se está refiriendo al Yeti de Aragón, sino al Yeti, es decir, al conocido, al clásico, al de toda la vida. Pues yo particularmente me lo creo, como se lo creía también, por ejemplo, Jordi Magraner, que ha sido uno de los grandes personajes de la zoología, de la investigación, de los que hemos tenido la suerte de disfrutar en nuestro país, y no se le ha valorado tanto como debería de habérsele valorado, ¿no? Él no le llamaba Yeti, él le llamaba hombre de Chitral y pensaba que era otro tipo de homínido. Bueno, pues sí, yo creo en eso. ¿Qué pasa? Yo creo que este tipo no tiene ni idea de quién es Magraner, ni de qué es el Yeti, ni prácticamente de nada. Manu, pues eso. Pues eso. Pero Anatu, esto es lo que dice, ocurre siempre. Que dice en Twitter, a ver quién se la cuela a Manuel Carballal, que igual se pone de moda hacer este tipo de campañas virales, pues a ver quién se la cuela. Es que ya está de moda, lo triste es que ya está de moda. Pero no, a Manuel Carballal no se la cuela a nadie. Ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta campaña de marketing viral con la que nos encontramos relacionada con estos temas. Y lo advertimos ya hace... creo que por lo menos 2 o 3 o 4 años, quizá. Este es el nuevo cáncer del misterio. Va a ser el nuevo demonio con el que vamos a tener que pelear. Ya no se trata solo de estafadores, de charlatanes que crean un fraude por intereses económicos o de protagonismo. Ahora nos tenemos que enfrentar a auténticas multinacionales con unos recursos a veces muy poderosos para crear, con efectos especiales, con animación, todo tipo de engaños y de fraudes relacionados con este tipo de temas. Marketing de la careta, que si la ponemos en venta, que le ajusta. Solo quería subrayar esto, que a pesar de que esta semana se ha dicho en muchos medios que, bueno, los ingenuos de siempre que creen en estas tonterías, los amantes de lo paranormal, decía el Heraldo, que son los únicos que se han tragado esto, pues no es justo y además no es verdad. Porque son precisamente los amantes de lo paranormal, por lo menos los que tienen interés por encontrar la verdad, los que descubren este tipo de engaños, como ha ocurrido siempre. Y no han sido los amantes de lo paranormal del New York Post, ni del Mirror, ni el The Sun, sino periodistas muy reputados, los que han dado pábulo a la historia, la han replicado y han contribuido con toda esa extensión de la información a una campaña. Oye, Manuel, ¿y has comprobado si alguno de estos medios que dice que los que nos dedicamos a hacer periodismo de estos temas nos los hemos tragado, has comprobado si quienes dicen esto previamente publicaron la noticia? ¿Qué te digo? En el caso del Heraldo, efectivamente, y por supuesto en el foro. Esos son periodistas, señor. Surgió, ¿no? Así se comprueba la noticia. Muy bien. Sí, porque además, bueno, hay mucho más recorrido. Te podría estar comentando horas, ¿no?, sobre esta historia, porque acabo de terminar un informe que ya está subido en la web del Ojo Crítico con todos los contenidos, todas las capturas, y es muy extenso. Pero sin llamar la atención que, por ejemplo, una de las primeras... quizá la primera noticia que se recoge en un medio es el 31 de enero en un periódico deportivo de Aragón, Espíritu Deportivo, pero la primera importante es el 2 de febrero en el ABC. Sí, el ABC recoge... la información reproduce las dos fotografías, y esto fue uno de los grandes arietes para que el resto de medios fuesen al rebufo. Pero hay un detalle muy interesante, y es que encima del titular que reproduce el ABC en la edición digital pone: remitido desde Foro Coches. Ni siquiera lo contrastaron. Y lo que a mí más me escandalizaba, cuando el viernes empiezo a investigar el tema y veo en El Mundo, en las provincias, en el Ideal de Granada, en montones de periódicos que se reproduce la historia, es que nadie había hablado con el testigo, que es de primero de investigación de estos temas. Nadie se había molestado en contrastar la información. Y los que no somos periodistas, yo no me considero periodista, o sea, si nosotros lo sabemos, creo que ellos deberían saberlo mucho mejor, ¿no? Que antes de reproducir una noticia tan sensacional, no quiero decir sensacionalista, deberías contrastarla, pienso yo. Y es uno de los pocos casos que nos hemos encontrado en que no hay testigo, no hay un testigo directo. Aunque el sujeto en cuestión Yo he hecho en los primeros 5.000 comentarios, solo hay 54 comentarios suyos, y no hace más que insistir una y otra vez en que es verdad, en que eso no era humano, insiste una y otra vez en que él no está engañando, que se y además insiste una y otra vez también en que hay que llamar a los medios, pide la colaboración del foro para que le ayuden a que los medios se impliquen, porque es muy peligroso que un oso o que un animal de estas características se esté moviendo por Formigal. Y la gente le creyó y así ha funcionado esta campaña, como tantas otras. Es que todo el mundo es bueno. Sí. Bueno, pues aquí, gracias a este programa y gracias a la investigación de Manu Carvallal, se ha conocido todo casi en tiempo real. En tiempo real es lo que pretende este científico, que se conozca lo que pasa por su cabeza, lo que está pensando. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Pues, muy buenas, bueno, es que sí, no te hola, estoy escuchando últimamente, pero ya puedes decirlo. Que estaba sí, pensando lo que tiene en el cerebro para luego replicarlo. Sí, esta es una historia muy muy interesante porque hemos hablado ya varias veces pues de los cyborgs, ¿no? De estas, de cómo ahora cada vez el cerebro está siendo más accesible a la tecnología, ¿no? Y hay cada vez una conciliación más entre los gadgets, los dispositivos tecnológicos y nuestro córtex cerebral. Bueno, pues este caso, el que vamos a comentar, es el de Phil Kennedy, que es un neurólogo norteamericano, y en el verano pasado lo que hizo fue implantarse unos electrodos que él mismo había diseñado. Es una historia muy muy curiosa porque estamos hablando de una persona, de un caso típico de esos experimentos que también, bueno, de estos médicos también, que en muchas ocasiones experimentan consigo mismo. Lo que ocurre es que en este caso él ya lleva haciendo tiene una larga trayectoria como investigador, que ha creado electrodos y lo hace con una finalidad muy particular, ¿no? O sea, aquí yo no sé si me llama más la atención el experimento en sí que ha realizado con su propia cabeza o el objetivo, ¿no?, que hay detrás de este experimento. Porque lo que ha hecho ha sido, o es su intención, diseñar un software que está programado para traducir señales neuronales producidas por el discurso imaginario, es decir, las palabras que nosotros pensamos pero que todavía no hemos pronunciado, y la idea es que esas palabras imaginarias se reproduzcan a través de un sintetizador de habla. Entonces la idea es que nosotros pensamos la palabra y a nuestro lado hay un bafle, un altavoz, que la dice por nosotros. Ese es el objetivo. Es espectacular, es decir, nosotros, ¿para qué se hace esto, no? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, lo que pretende es que se sabe que hay muchos estados mentales o determinadas personas que tienen la imposibilidad de poder hablar, y entonces la idea es que sus pensamientos hablen por ellos a través de esta conexión. Entonces, él lo que ya diseñó en su momento fue un electrodo en los años 80, un electrodo que lo implanta en el cerebro, es un electrodo que utiliza un tipo de sustancia que permite que una vez que está implantado la corteza cerebral tenga capacidad para desarrollar, ¿no?, hace crecer las neuronas que hay alrededor. Una vez que él implantó esto, por ejemplo, lo ha hecho a algunas personas, a algunos pacientes que tienen una parálisis tan severa que no pueden hablar ni moverse, y por ejemplo en algunos casos, tengo aquí por ejemplo el caso de Marjorie, que le hizo este implante en el año 1996, conseguía que a través de estos electrodos que había implantado en su cerebro pudiera encender y apagar un interruptor solamente pensando en ello. En otro caso, por ejemplo, implantó a 5 sujetos, ya en la década de los 90 y ya a comienzos del año 2000, implantó también a 5 personas estos electrodos, y lo que hacían era que pensando solamente podían mover el cursor de un ratón en la pantalla de un ordenador, y en esa pantalla del ordenador había determinadas palabras. O sea, bueno, todavía no había llegado a reproducirlos con la voz, ¿no?, con un sonido, pero sí que eran capaces de, bueno, desplazar con el pensamiento ese cursor, ¿no?, ese ratón sobre la pantalla, indicar y componer frases hasta cierto punto. Bueno, pues él seguía con ese tipo de investigaciones. Él ha trabajado, por ejemplo, con algunos veteranos, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, por ejemplo, uno que despertó de un coma y solamente podía mover los párpados, ¿no? Bueno, pues con este tipo de pacientes. Y seguía en esa línea de investigación, pero ¿cuál era el problema? Bueno, pues esto presenta para él, para desarrollar este tipo de experimento, una serie de dificultades. Por ejemplo, que claro, a la hora de encontrar personas que puedan utilizar este tipo de electrodos, estamos hablando de personas que, claro, no pueden manifestar el habla de ninguna manera. Como estamos diciendo, bueno, tienen la movilidad pues muy, muy reducida, ¿no? Entonces, él necesitaría algún tipo de paciente que pudiera hablar para ver si coincide la palabra que realmente está pensando con aquello que luego dice el aparato, ¿no? Que para eso se lo ha puesto a él. Exacto, esa es una de las razones. Bueno, otra de las razones es porque directamente le han... claro, estamos hablando de una técnica muy invasiva del cerebro. Y lo que es la autoridad norteamericana que se encarga de dar vía libre a este tipo de experimentos clínicos le ha negado trabajar con pacientes humanos. Entonces, claro, ya sabía, se le ha eliminado. Él, de todas formas, ha intentado buscar algún tipo de voluntario que tuviera estas condiciones que estamos comentando, es decir, que pudiera hablar, tuviera algún tipo de trastorno, pero pudiera hablar, y llevárselo al extranjero para poder ahí hacer el implante de los electrodos. Al final no ha conseguido dar con ese sujeto experimental y lo que ha hecho ha sido ya implantárselo él. Se ha ido a Belice, se ha puesto en manos de un cirujano, se ha hecho dos operaciones de cirugía. De la primera operación tuvo un problema y es que se quedó sin habla él cuando despertó de la operación. Entonces, al poco tiempo consiguió recuperar el habla, pero bueno, dicen que eso es propio de la operación, porque claro, se produce una serie de inflamaciones que afectarían a lo que sería la capacidad del lenguaje en el cerebro, y que una vez que ya esa inflamación se eliminó, ¿no?, pues se volvió otra vez a recuperar el habla. Pero aún así, estamos hablando de una operación que evidentemente tiene mucho riesgo. La segunda operación le ha ido muy bien y le ha permitido ir a su laboratorio en Georgia, donde él ha puesto en práctica el proceso, ¿no?, el experimento. ¿Qué es lo que hace? Bueno, él lo que va haciendo es va repitiendo diferentes fonemas, luego ha ido repitiendo palabras, hasta 290 palabras cortas, y luego también ha repetido algún tipo de frase, por ejemplo, la mundo, cosas de ese estilo, ¿no?, frases muy pequeñitas. Lo que hace es que graba la actividad neuronal que provoca cuando él lo está pensando en esas palabras, pero evidentemente él ya es consciente de lo que está pensando, ¿no? La comunicación aquí no ofrece ningún tipo de dificultad. Y lo que hace es, de esa manera, va depurando un poco el software para que así, ante lo que es ese proceso de la actividad que se genera en torno a los electrodos, se registre, y cada vez que se repite ese mismo tipo de actividad, pues el software lo que hace es que lanza el mensaje sonoro a través del altavoz. Esa es la idea. Bueno, ha presentado los resultados recientemente en una conferencia, creo que era en Chicago, con otra serie de colegas, y bueno, pues están muy entusiasmados porque el experimento les ha gustado, y un poco también el arrojo y el sacrificio de este investigador para hacer este tipo de prácticas. De todas formas, él, antes de hacer la operación, trató de dejar las cosas en condiciones, buscó ahorrar bastante dinero por si acaso se quedaba también él paralizado, o incluso hizo también un testamento, puso todo en orden por lo que podría pasar, pero bueno, el experimento, como decimos, de momento parece que ha salido bien. Ha tenido un problema, y es que los electrodos se los ha tenido que quitar antes de tiempo, porque, bueno, y la factura... O sea, ahora mismo ya no los tiene. Ahora ya no los tiene, o sea, él quería tenerlos durante mucho más tiempo, pero bueno, la incisión que ocurrió, que se hizo en el cráneo, no cerró, no cicatrizó como debía, y entonces ha sido mejor quitarlos. Le ha costado este experimento $94,000, que serían unos 88,000 euros, y bueno, en principio este es el experimento, ¿no? Que me parece, bueno, ya digo que tiene esa doble dimensión. Por un lado, lo que es el propio experimento en sí, que me parece espectacular, ¿no? Si realmente conseguimos... A través, lo que pasa es que el método todavía es muy invasivo, ¿no? Pero si conseguimos realmente recrear lo que estamos pensando, es que eso tiene unas posibilidades enormes, ¿no?, tecnológicas, ¿no? Y luego, por otro lado, el arrojo de este investigador a la hora de experimentar consigo mismo. Yo lo veo bien, pero hay una cosa que me crea cierta incertidumbre, porque claro, muchas veces tú estás hablando y a la vez piensas algo, pero que no quieres decirlo. Entonces, claro, ahí, ¿hasta qué punto tú puedes coger y hacer esa conexión o no conexión? Porque se pueden estar enterando de algo que no quieres que se enteren. Hombre, yo imagino que esto será asociado a que haya determinadas... Imagino que es... Bueno, pienso, esto es por hablar. Igual que cuando nosotros queremos activar algo del móvil, ¿no? Que cuando nos dirigimos al móvil hay una serie de palabras que reconoce el software. Entonces aquí eso es lo mismo. Es decir, tú piensas determinadas palabras que están registradas en el diccionario del programa de ordenador. Y entonces, porque claro, estos electrodos están conectados a un ordenador. Luego la cuestión es que estén conectados los electrodos, envíen la señal a través, digamos, de un cable, o luego imagino que se enviarán por vía inalámbrica, ¿no? Para que no tengas que estar con el cable ahí encima, ¿no? Pero la idea, supongo, que es que simplemente cuando hay determinada actividad neuronal y está esa actividad neuronal, ese mapa de actividad, coincide con lo que tú tienes registrado en el diccionario del programa de ordenador, en ese momento se activa una orden hacia cualquier cosa, ¿no? Por lo que decimos aquí, igual que estas personas movían los párpados o pensaban determinadas palabras y encendían el ordenador o movían el cursor, pues aquí ocurría lo mismo, ¿no? Pero es decir, es dar, identificar las señales que produce el cerebro y, en función de las señales, darle una respuesta más allá del cerebro. Sí, se utiliza con frecuencia en muchos de los titulares de noticias que ya hemos tenido a la tertulia más de una ocasión el término telepatía o telepatía electrónica para hablar de toda esa pléyade de experimentos que se están realizando en distintas universidades del mundo, traduciendo las señales mentales, digamos, en señales eléctricas que, claro, lógicamente, una vez traducidas, pueden trasladarse a través de Internet y crear efectos o ser reinterpretadas en cualquier parte del mundo. Y se están haciendo experimentos incluso a nivel de implantes en personas que han sufrido amputación de miembros. O sea, están haciendo cosas sorprendentes. Aquí hay una idea también muy interesante, y es en estos casos que hablamos de los pacientes que están en coma, que realmente son personas que están evidentemente encerradas en para sí mismas. Para eso es fantástico. Y no sabemos muchas veces qué es lo que hay detrás, ¿no? La famosa película esta de Johnny coge su fusil, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre ahí dentro? ¿Está vivo, no está vivo? ¿Podemos interactuar con ellos? ¿Nos puede? Claro, si esto realmente funciona, claro, lo que pasa es que yo entiendo que aquí, imagino que, bueno, esto será cada uno gestiona el vocabulario, digamos, de una manera distinta. No sé hasta qué punto todo el mundo, la actividad cerebral de todo el mundo coincide cuando pronunciamos la misma palabra, porque según también parece cómo generamos los significados, parece que, por ejemplo, que nosotros pensemos en silla, cada uno piensa en una silla un poco distinta, en función también de la biografía que tiene cada cual. Entonces, no sé hasta qué punto se puede hacer un software genérico, o bien el software lo que tú tienes que hacer es calibrarlo sobre la base de tu propio entrenamiento. O hay gente también que a lo mejor, han sucedido en muchos casos, de personas que tienen el cuerpo que no pueden controlarlo porque esa conexión con el cerebro, el sistema nervioso no funciona, pero en cambio su cerebro es perfecto. Claro. Y no pueden comunicarse. O sea, estás encerrado en vida en un cuerpo que no te funciona, pero tu cerebro es igual de apto que cualquier otro. Pues para esos casos es maravilloso. Sí, sí, no, yo digo que el experimento a mí, el sacrificio que está haciendo este hombre me alucina, pero también por otro lado el experimento. Fíjate si es así, que tú has dicho silla, yo lo primero que pensaba es en un pueblo donde hubo un avistamiento ovni hace años. O sea, imagínate claro, tú si sí. Es variable el vocabulario. Donde había muchos testigos que no importaban, ¿verdad?, los testigos. Y pero no seas tan extremista, que el mundo no es blanco o negro, hombre. Claro, dice, usted, señor, igual por ese pueblo, Lorenzo Fernández, igual se pasaron los responsables de ese brote vampírico. Estaba yo pensando ahora mismo en el abominable hombre de la Serra do Outes, ¿no? Por ejemplo, de Serra do Outes, por ejemplo. Ahí mi amigo Manuel. Pues sí, la verdad es que son estas noticias que a mí particularmente me desagradan bastante, ¿no? Porque no tienen tanto que ver con el tema que a mí me apasiona, como los medios de comunicación en general quieren dar a entender, ¿no? En este caso, pues no hablamos de vampiros como otras veces, para recordar esos descubrimientos, por ejemplo, ¿no?, de los que ya hemos hablado, que se han producido, pues casi siempre por casualidad, pues cuando uno ha empezado a remover tierra en los países del este, bien sea Polonia, Hungría. Que no te gusta a ti nada, remover tierra, nota, a ver si sale ahí alguna prueba vampírrica. Tanto como remover tierra, prefiero que la remueva, ¿no? Rebozarte, ¿no?, con la pero, tierra. En fin, sí, voy sí, a venir a remover tierra y a picar paredes. Sí, sí, sí, vengo yo y pues eso. A la búsqueda, pues eso, que no hablamos de... ¿Cómo? ¿Sí? Como ha dicho, este viene con el mono, digo, con el mono puesto. Con el mono puesto, sí. No, bueno, con el mono puesto venía yo, perdona. Sí. Ah, es verdad también. Pues eso, que ya hemos hablado en más de una ocasión en la tertulia, como a veces la sorpresa está no detrás de la pared, sino debajo de tierra, ¿no? Empiezan a remover tierra, pues por ejemplo en Polonia, en Gliwice, yo creo que es uno de los sitios más actuales que a mí me encantó la historia, porque al remover esas tierras para realizar una autopista, pues empezaron a salir tumbas. Hasta aquí todo más o menos normal, de no ser porque... Normalísimo. Porque de las 50... Me pasa cada día. Sí. Yo me voy a recorrer el país y tú vas por aquí y por allá. No des ideas del presupuesto inicial, se pasa a otro y van a poner de excusa los constructores que ha sido porque han aparecido tumbas en la carretera. Anda, que importa eso muchas veces. ¿El anda, qué? Que no hay pocos sitios en España donde han aparecido tumbas y da igual, ahora mismo hay un parking. Te podría decir muchos sitios, ¿eh? Sí. Muchos sitios, pero en fin, no lo vamos a decir porque no es procedente. ¿Pero ha habido un sobrecoste o no? Bueno, sí, claro. Bueno, ya nos vamos a otro tema. ¿Y qué pasó, Lorenzo? Siempre suele haberlo. En el 100% de los casos, además. Yo por lo menos, como solo conozco uno, es el 100%, o sea que sí. Bueno, pues la cuestión es que lo que se estaba comentando, hasta que no parece de interrumpirme, vaya noche que lleváis. Pues eso, muchas veces, ¿no?, al remover la tierra, en este caso, pues si nuestros oyentes no se acuerdan, pues aparecieron 50 tumbas, de las cuales 17 estaban perfectas, y al levantarlas se dieron cuenta de que los que estaban ahí enterrados pues poseían las características propias del tipo de enterramiento que se realizaba especialmente en la Edad Media con aquellos que se consideraba que en vida habían sido vampiros, ¿no? Y en este caso no es la primera ni la segunda vez, son muchas las ocasiones, especialmente cuando hablamos de los países del este, incluso de Venecia, ¿no? En Venecia también han aparecido cadáveres con estas características de haber sido brutalmente torturados, porque se consideraba que cuando había algún tipo de epidemia o otro tipo de fenómeno indeseable, vamos a decirlo así, pues siempre se buscaba estas cabezas de turco, ¿no? Se les acusaba de vampirismo y se les purificaba, ¿no? Como decían ellos. Bueno, pues en este caso nos vamos a un lugar tampoco vampírico como es Nueva Zelanda para, bueno, pues para en cierto modo atender a lo que ha ocurrido allí en las últimas semanas, ¿no? Yo casi os diría lo que está ocurriendo, porque de momento no se ha localizado, no del todo, por lo menos a todos los implicados en esta historia. Bueno, pues los hechos dieron comienzo, como os digo, hace un par de fines de semana, cuando una mujer totalmente fuera de sí, es lo que decían los testigos, atacó a otra mujer a las puertas de un supermercado de la ciudad de Napier, que se encuentra en Nueva Zelanda, como os digo, al punto de que con sus dientes casi cortan una arteria de la víctima, lo que evidentemente podría haber sido fatal, ¿no? Según la información inicial que facilitó la policía, decían textualmente que fue una pelea entre tres mujeres y durante la pelea una de ellas mordió en el cuello, la sangre fluía, decían que había mordido muy fuerte a tal punto de que necesitó atención médica. Bueno, pues hay que decir que poco más tarde, en la misma ciudad, hablo de apenas unas horas después, fue requerida también la presencia de los agentes de la policía, esta vez por un incidente que se produjo a las puertas de un pub llamado The Thirsty Whale. Bueno, pues al igual que en el anterior caso, esta vez fue una mujer la que saltó sobre un hombre para morderle el cuello con una violencia tan brutal que el agredido tuvo que ser ingresado en estado grave a consecuencia de la cantidad de sangre que estaba perdiendo. De hecho, el portero de este bar tuvo que practicar un torniquete al herido, vamos, tuvo que poner la mano, no un torniquete en este caso, tuvo que poner la mano en el cuello para evitar que la enorme cantidad de sangre que salía en ese instante continuará fluyendo, porque evidentemente corría un serio peligro de desangrarse. Bueno, pues poco después aseguró a los medios este señor que nunca, esto es un detalle curioso, nunca habían visto a esas personas antes. Decía que ciertamente no eran lugareños, se refería a los agresores. Eran gente desconocida en la ciudad, lo que alimentó esa historia que ya ocurrió años atrás, que parece que vuelve al presente y que para muchos en estas ciudades de Nueva Zelanda no dejan de ser una especie de brotes extraños que afectan a la persona a tal punto de que en un momento determinado se comportan como si fueran auténticos vampiros, o lo que otros califican como si fueran auténticos zombies. De hecho, la propia policía ha dicho en un alarde de coherencia que este caso es un poco extraño. Cito textualmente, la policía ha dicho, este caso es un poco extraño. Hombre, a mí la verdad es que me parece algo más que un poco extraño, ¿no? Y sobre menos todo mal que se mordieron entre ellos, ¿no? Porque no, atacaron a gente externa, no eran también entre ellos. No, los que sí eran conocidos eran los agredidos, en este caso sí eran conocidos, los que no eran conocidos eran los agresores. Conviene recordar, como os digo, que no es la primera vez que ocurre algo así. Fue en mayo de 2011, cuando dos jóvenes de 19 y 18 años, en este caso tienen nombres y apellidos, Xenia Gregoriana Borichevsky se llamaba, y él, James Eric Orr, aseguraron ante el tribunal de Wellington haber formado parte, literalmente dijeron al juez, que habían formado parte de un ataque de vampiros contra otro adolescente al que mordieron e incluso bebieron su sangre. Al parecer, la víctima fue mordida en pecho, brazos y torso con tal brutalidad que tuvo que ser ingresado en un hospital. Bueno, pues ahora son muchos los que se preguntan de si se trata en este caso de unos ataques por imitación, que suele ser habitual cuando se producen sucesos de estas características, o si se trata de los jóvenes agresores de hace 5 años, que parece ser ya están en libertad. Por lo tanto, la situación no ha sido resuelta todavía. Es interesante a nivel criminalístico, criminal, principalmente, evidentemente no se trata de vampiros, pero la forma de actuar, la forma de atacar y la psicosis que están generando en los lugares donde se están produciendo estos ataques, pues está haciendo que sea mucha la gente que se plantea a ciertas horas de la noche salir a la calle. Pero esto no tiene nada que ver con lo que en su momento comentamos también aquí, de esa droga que había, que no, era no, como no, no, no. El ataque zombie también. La droga caníbal, ¿no? El cocodrilo se llamaba, ¿no? Crocodile se llamaba, sí, sí. Sí, de hecho hubo un ataque terrible que fue lo comentamos, creo, ¿no, Manuel? El que se produjo en Miami, ¿no? Cuando una persona totalmente sí, fuera Miami de sí fue encontrada literalmente devorando el rostro de un mendigo. Además, creo que le dispararon 4 o 5 tiros y no cayó al suelo. Es decir, era una cosa verdaderamente la policía, extraña. Lo comentamos en su día porque, desde el punto de vista criminológico, es una situación inusual. O sea, que un agente, un patrullero, un agente agente de policía se encuentra en Miami con un tipo desnudo que se abalanza contra un mendigo y comienza a comerle la carne, la cara, a devorarle la cara, perdió un ojo, parte de las mejillas, bueno, fue terrible el destrozo que hizo. Y como un auténtico zombie de la serie Walking Dead, o sea, una situación, el patrullero desenfunda su arma, recrimina al atacante que se detenga, y como no lo hace, como sigue con su ataque, le dispara una vez, una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, y aquel tipo no había manera de tumbarlo. Al final creo que le pegó 5 o 6 tiros. Sí, ¿no? Sí, un Rasputín, vamos. Pero son cosas distintas, porque yo no creo que eso tenga mucho que ver con el tema de los vampiros, que sí está cogiendo un auge sorprendente, porque es cierto que en la historia criminal desde siempre han existido tanto psicóticos como psicópatas que han intentado justificar a posteriori los crímenes aludiendo al vampirismo, como que necesitaban consumir la sangre de sus víctimas. Richard Chase, por ejemplo, es uno de los clásicos de los seriales de los asesinos norteamericanos. John Hyde, Peter Curtin, por ejemplo, el vampiro de Hanover, el vampiro de Sacramento, etcétera. Pero lo que existe hoy en día, y es un fenómeno que está llamando la atención cada vez de más medios, por ejemplo en Nueva Orleans o en ciudades con una gran tradición ocultista, sociedades vampíricas, sociedades de individuos que se identifican como vampiros y que se reúnen... Sí, como clubs. Para, como clubs. Bueno, incluso como religión. Ya hace años que se fundó la conocida como Iglesia del Vampiro, que tiene su templo del vampiro y que además tiene una enorme cantidad de seguidores en todo el mundo. Y se hacen sus mordisquitos y eso también. Bueno, yo no sé... Y luego nos parecía raro el Palmar de Troya. Fíjate lo que hay por ahí. Oye, hablando del Palmar de Troya, que está muy cerquita de Sevilla, dentro de muy pocos días vas a estar en Sevilla y la gente va a poder escucharte aquí a Laura Falcolara también, ¿no? Sí, estaremos allí el jueves y viernes de la semana que viene, es decir, que estamos hablando del jueves 17, ¿verdad? ¿El 17? Sí, ¿no? El jueves que viene. Bueno, pues el jueves que viene a partir de las 7 de la tarde estaremos en el Centro Cultural Don Cecilio. En 18. La calle... El jueves 18, es pues, 18. Pues eso, el jueves 18 estaremos, por un lado, en el Centro Cultural Don Cecilio, que está en la calle Sánchez Perrier, número 3, en Sevilla, a partir de las 7 de la tarde se abren puertas, y ese primer día, el jueves, estaremos Juanjo Revenga y yo hablando de mundos subterráneos, de expediciones, en fin, de esas cosas que hicieron los nazis o que supuestamente hicieron cuando supuestamente fueron a la Antártida, y el viernes, al día siguiente, a partir de las 7 de la tarde, se volverán a abrir las puertas en este Centro Cultural de la calle Sánchez Perrier, número 3, y estaremos Laura Falco, nuestra compañera Laura, y yo estaremos hablando de Hoteles Encantados y, bueno, vamos a montar un espectáculo multimedia que la gente va a flipar. Recordamos lugar, recordamos fecha y horario. Pues eso, el jueves que viene, que es 18, ¿verdad? Sí. Y el viernes que viene, 19, los dos días, estaremos en el Centro Cultural Don Cecilio de Sevilla, calle Sánchez Perrier, número 3. A partir de las 7 de la tarde se abren puertas y nada, que estén preparados porque vamos con un saco lleno de sorpresas. O sea, va a estar esto muy bien. Por cierto, como nos acaba de comentar Lorenzo, una de las cosas de las que se va a hablar es... Todavía se dan a conocer muchas informaciones, muchas todavía están en secreto y van poquito a poco conociéndose. Los nazis tuvieron mucho que ver con la búsqueda de algunas reliquias, con la búsqueda de algunas cosas, y también tuvieron mucho que ver en el desarrollo de los cazas ultramodernos, Manuel, de los Estados Unidos. ¿Con qué no tuvieron que ver? Uh-huh. Eso sería más fácil de definir. Sí, pues acaba de publicar una revista soviética, es rusa, la revista Slom, se ha hecho eco del anuncio que acaba de hacer la empresa norteamericana Northrop Grumman, que es una de las empresas de ingeniería aeronáutica más relevante de Estados Unidos, responsable de alguno de los aviones de combate más sofisticados de la Fuerza Aérea Norteamericana, y han anunciado la inminente aparición del caza de sexta generación, una tecnología que probablemente haría las delicias del agente Mulder, ese que nos gusta a estos infames del otro lado de la mesa, y de los guionistas de Hollywood en general, porque implicará el desarrollo de aviones supersónicos equipados con misiles y armas láser, invisibles al radar, un paso más allá. Pero invisibles de... totales, literalmente no. Pues suponiendo que al existan... Al radar sí, ¿no? Al radar sí, claro. Pero suponiendo que existan los invisibles totales, me temo que... Suponiendo que existan ya, quiero decir, que tardaremos un tiempo más en saberlo. En este caso, esta nueva tecnología supone un paso adelante de los actuales Lockheed Martin, el F-22 Raptor, el Boeing F-15, el Super Hornet, los aviones que aparecen en las grandes producciones norteamericanas como la tecnología más sofisticada y que tienen su... casi su prehistoria, como ha dicho Bruno, en la tecnología de ingenieros alemanes durante e incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Y este artículo publicado en Slam lo que hace es rescatar de su injusto olvido a los hermanos Horton, que fueron unos ingenieros alemanes, Walter y Raymond Horten, los primeros en diseñar lo que llamaron alas volantes. Las alas volantes son aviones de apariencia triangular, digamos, como una especie de alas delta, en los que se minimizaba las partes verticales, el timón de cola, para hacerlos mucho más aerodinámicos. Los pilotos de las primeras alas volantes Horten iban recostados incluso en el avión para hacerlo mucho más aerodinámico, y fueron una tecnología que se desarrolló en Alemania entre 1930 y 1940. Ahí comenzaron a construirse esas primeras alas volantes que posteriormente, muchos años después, a finales del siglo XX, alguien intentó juntar en una simbiosis totalmente antinatura con los aviones de ala circular, que los platillos volantes, que también existieron. Concretamente en Alemania existió solamente uno, el AS-6, el avión de ala circular de Arthur Schack, que simplemente voló, se hizo un prototipo y voló en un festival aéreo, al igual que las Horton llegaron a volar en algún festival aéreo en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pero no llegaron a desarrollarse masivamente. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, un ingeniero, Jack Northrop, se inspiró en ese diseño de las alas volantes, de los aviones triangulares que habían diseñado estos hermanos alemanes, y comenzó a crear sus propias alas volantes, las alas volantes Northrop, que comenzaron a construirse precisamente en 1947. De hecho, hay una teoría que defiende la hipótesis de que el primer avistamiento ovni de la historia, el primer incidente que dio lugar a ese fenómeno social llamado el mito de los platillos volantes, y que se produjo el 24 de junio de 1947, habría tenido como protagonista las nueve alas volantes que existían en ese momento, las nueve alas volantes de Northrop que se habían construido en Estados Unidos, porque cuando Kenneth Arnold, el piloto que protagonizó ese incidente, reporta al aeropuerto de Yakima que está viendo nueve objetos en el cielo, él utilizó el término como platos volando, no refiriéndose a la forma circular, a la apariencia discoidal que tendrían esos objetos, sino a la forma de desplazarse. Decía que eran como nueve cosas que él comparó como con una ala delta, precisamente, como con una especie de letra D mayúscula, pero que se desplazaban al unísono como si arrojases un plato de té sobre la superficie del agua, como rebotando, ¿no? Pero los periodistas que estaban en la torre de control de Yakima, que recibieron la noticia, se quedaron con la copla de lo de platillos volantes, y fíjate, por un error nació todo ese tema. Bueno, pues este artículo lo que pretende es recuperar la memoria de aquellos primeros ingenieros que diseñaron esos aviones triangulares allá por los años 30, fíjate, y que con el paso de los años se han ido desarrollando en distintos laboratorios aeronáuticos, y este año, según anuncia la Northrop Grumman, podrían parir un nuevo tipo de aeronave de caza militar, ese caza de sexta generación, que no se diferenciará mucho seguramente de las cosas que imaginaría Julio Verne que harían las naves espaciales de otros mundos. ¿Habéis visto? Es casi más de lo que imaginó Julio Verne, probablemente. Sí. Y mira que tiene imaginación. Sí, pero es que lo que ahora mismo se está desarrollando en cuanto a aviones es una cosa, aviones de guerra, aviones tripulados, porque en cuanto a aviones no tripulados, o sea, yo recuerdo, tú no sé si te acordarás, Bruno, cuando nosotros empezábamos en esto y hablábamos de la imposibilidad de que ninguna tecnología terrestre reprodujese los movimientos, los giros bruscos de 90 grados a grandes velocidades, lo que llamábamos, que a mí siempre me encantó, el efecto de caída de la hoja, cuando el objeto bamboleaba dibujando un cifre. Todo este tipo de cosas ya las hace cualquier dron que puede manejar un chaval de 15 años con sus lucecitas, se hacen giros verticales, horizontales. Pero no a 10.000 metros de altura, Manuel. Los de los niños, ¿no? Y no hace 80 años. Bueno, pero niños, ¿habéis visto ahora con qué se atacan los drones? Hoy sabemos, hoy, que cuando en 1988 el gobierno norteamericano presenta en público primero el bombardero B-2, que es el primer avión Stealth del programa Stealth, invisibles al radar, que él presenta, el B-2 es un ala volante Northrop, que existe desde el año 47, es decir, 40 años antes. Lógicamente, durante 40 años, cuando algún ingenuo llamaba, que ha ocurrido, al NORAD o al mando de defensa de Estados Unidos o a la CIA y decía, oiga, esos ovnis que se están viendo en el desierto de Mojave son armas secretas suyas. Y dijeron, no, hombre, ¿cómo puedes pensar eso? ¿Vamos a tener nosotros tecnología secreta en el Área 51? No, hombre, no, eso serán bandadas de patos o gas de los pantanos, que dirían a Jaime. Sí, ¿no? Y al final lo reconocieron, que esos objetos triangulares que varios testigos habían visto y fotografiado en Groom Lake o en Las Vegas, pues eran los... Así te vale el reconocimiento posterior. Hombre, cuando viene avalado con fotos y vídeos, ayuda. No, pero ayuda un poco. Sí, no viene avalado. ¿Cuándo ha venido avalado con fotos y vídeos? Sí, que se desconocieran. No, hay fotografías que, claro, aparecían en los catálogos, en la revista de ufología, porque nadie se atrevía. No es cierto, sabes que no, bueno, Manuel. Bueno. Y portada. Bueno, te puedo presentar. Y portada. Nada. Bueno, lo que os quería contar antes, que no me dejáis, que ahora, para intentar eliminar que los drones sobrevuelen determinadas zonas, lo que están haciendo es entrenar águilas. Los daneses han entrenado águilas directamente y lo que hacen es captar, los atrapan al vuelo a los drones pequeños. Y lo que quieren hacer para pillar también a los drones que tienen superficies más grandes es intentar proteger de alguna forma las garras de las águilas, porque si no se las pueden dañar. Pero vamos, que no veáis que con qué precisión las águilas pillan al dron y lo dejan, pero hecho polvo. Lo último y más delicioso que yo he visto, y lo descubrí el otro día gracias a un oyente... ¿Por qué me tanto la palabra delicioso? Es que me parece delicioso, es que el invento eso es un gourmet. Y lo descubrí gracias a una... El misterio, es un gourmet buena, del misterio. A una buena amiga, además el oyente del programa, Mark, que nos estará escuchando. Y es un arma que han comercializado ya en Estados Unidos, un arma de que me imagino que utiliza algún tipo de proyección, de rayo eléctrico, de energía, no sé exactamente, para tumbar drones. O sea, en Estados Unidos, en Europa actualmente, este año ha sido el regalo más popular. Se han vendido miles de drones en toda Europa. En Estados Unidos, que nos llevan adelanto, es una locura, ¿no? O sea, todo padre de familia tiene su dron, el dron para su niño, hacen competiciones, hacen carreras, o sea, hay toda una industria en torno a los drones. Y están ya tan hasta las narices los vigilantes de ver pasar los drones, haciéndoles fotos y grabando, que han inventado una especie de fusil para tumbar los drones cuando están los seguratas en una empresa y no quieren que el dron esté ahí haciendo fotos indiscretas, pues ya han inventado un arma para hacer el tiro al dron. ¿Y si es el del jefe para vigilar al empleado a ver qué está haciendo? Con más razón para tumbarlo, claro. Pues conocemos poquito a poco algo más sobre episodios secretos de la historia del siglo XX, pero es que esto nos remonta muchísimo tiempo atrás a uno de los grandes enigmas de la historia, la caída del Imperio Romano, el oriental, por lo menos, prácticamente repentino, bueno, pues se pudo mucho tener mucho que ver con las temperaturas. Sí, hay una teoría que ya lleva bastante tiempo, y es que hay un periodo histórico entre el año 540 y el 660 donde ocurrieron muchas cosas en el mundo, ¿no? La cuestión está en si esas cosas que ocurrieron desde el punto de vista histórico son sucesos que están desconectados entre sí o hay alguna especie de factor común que los precipitó. Por ejemplo, en esas fechas ocurrió la plaga de Justiniano, la plaga en el Imperio Bizantino, ¿no? Una auténtica peste que alcanzó unos niveles de mortandad tan grandes como luego lo que fue la peste bubónica del siglo XIV, la invasión de Europa por varios pueblos de las estepas, la entrada de los turcos en Anatolia, la unión de los tres reinos en China y también la expansión de lo que luego va a ser el Imperio Islámico, ¿no? Bueno, pues todos estos fenómenos más o menos ocurren en ese intervalo de tiempo y la cuestión es, como digo, si hay algún tipo de factor que más o menos pudo precipitarlos. Bueno, sobre esto ha habido varias teorías, pero es que se acaba de publicar una que vendría a confirmar por lo menos un factor climático que podría estar de alguna manera propiciando estos acontecimientos, que, bueno, ya ahí es un poco más complicado, ¿no?, hilar la información, pero bueno, lo que sí que parece que ya se consolida es ese cambio climático, lo que han denominado una pequeña edad de hielo que se produjo en ese periodo. Ya ha habido diferentes estudios, ahora se acaba de publicar uno en la revista Nature, uno nuevo, y bueno, es un estudio que ha realizado el Instituto Federal Suizo de Investigación, a partir del análisis de los anillos de los árboles. Sabéis que existe una disciplina que se llama la dendrocronología, que lo que hace es directamente cortar los troncos de los árboles, y en función de ver cómo es el crecimiento de los anillos, pues se sabe perfectamente si hay anillos más gruesos o anillos más diminutos, ¿no? Que lo que se sabe es un poco el impacto del clima en el crecimiento de los árboles, y a partir de eso se pueden hacer ya estudios para saber cómo ha sido esa variación de la atmósfera. Bueno, pues lo que han determinado es que efectivamente se produjo en ese periodo que estamos comentando un cambio climático, una pequeña edad de hielo, hubo una disminución importantísima de la temperatura. En concreto, si hacemos un poco el panorama de los últimos 2000 años, se sabe que, por ejemplo, entre el siglo XV y el siglo XIX hubo una especie de periodo bastante frío. En el tiempo anterior, en los últimos 1500 años, también se sabe que hubo un tiempo bastante bueno, un tiempo bastante benigno, pero estamos hablando de este periodo concreto entre el año 540 y el 660, cuando se ve que ahí hubo una disminución importante de las temperaturas. La cuestión es, ¿qué es lo que provocó esto? Que, como decimos, a través de este registro de los árboles, parece que ya se ha vuelto a confirmar. El registro de los árboles que se acaba de publicar ahora se ha hecho sobre una especie, sobre 660 árboles de Siberia, tomados en la zona de Asia Central. Son árboles de una especie que se llama siberiana, pero que están en Asia Central, y se han contrastado con un estudio que se hizo en el año 2011 con árboles de los Alpes austriacos. O sea que, por lo tanto, se está cubriendo un área muy importante, ¿no? Estamos hablando de Asia, estamos hablando de Europa. Bueno, la cuestión es, ¿qué es lo que desencadenó esto? ¿Qué es lo que pudo provocar esta pequeña edad de hielo que comentamos? Y ahí es donde parece que los investigadores están apostando cada vez más por erupciones volcánicas. Una serie de erupciones volcánicas que además habrían ocurrido en lugares bastante distantes entre sí. No estamos hablando de erupciones volcánicas en Europa, necesariamente. Por ejemplo, se sabe que hubo una erupción volcánica, que es la que seguramente en torno al año 535, que ocurrió en El Salvador, en lo que ahora es el lago Ilopango. Pues ahí esa caldera volcánica explotó y lanzó cenizas al aire, que lo que provocaron fue el oscurecimiento de la atmósfera, y al hacer ese oscurecimiento de la atmósfera impidió que la radiación solar entrara, y entonces hizo un efecto invernadero, provocó realmente una disminución de las temperaturas. Claro, estamos hablando de algo que está en El Salvador y que, sin embargo, pudo provocar algo como lo que sería la plaga de Justiniano, ¿no? Es lo que defienden determinados autores, aunque ya digo, hay también quien lo puede cuestionar. Lo que a mí me parece interesante es un poco toda esta conexión que estamos comentando, ¿no? Toda esta interconexión tan remota. Hay una serie de factores que se sabe que influyen en lo que es el clima. Por ejemplo, sabemos que lo que es el traslado, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no siempre es en la misma órbita, ¿no? No siempre se produce a la misma distancia. Es decir, a veces la órbita del traslado de la Tierra alrededor del Sol es más circular y a veces es más elíptica. Eso provoca que, claro, la incidencia de los rayos solares varíe de unas épocas a otras. También hay movimientos en el cambio de eje de la Tierra, que también hace que se provoquen este tipo de pequeños cambios de temperatura que al final generan estas heladas, ¿no? Y luego, por otro lado, también está el tema de las corrientes del Golfo, que también las variaciones de temperatura pues provocan que también este tipo de cambios. Entonces, os leo, por ejemplo, esto, por ejemplo, que os comento, explicaría, por ejemplo, un comentario que escribe Procopio de Cesarea en el año 565, y que muchas veces no se sabe muy bien ante este tipo de crónicas si estamos ante hechos atmosféricos objetivos. Esto es igual que cuando, por ejemplo, hablamos de anomalías en el cielo, ¿no? Muchas veces los autores escriben anomalías en el cielo y no sabemos si responden a una finalidad propagandística o detrás de ello hay un fenómeno de interés. Bueno, pues aquí hay una crónica que dice así, ¿no? Ya digo, del año 536. Es un historiador bizantino y dice: durante este año tuvo lugar el signo más temible, porque el sol daba su luz sin brillo, como la luna, durante este año entero, y se parecía completamente al sol eclipsado, porque sus rayos no eran claros tal como acostumbra, y desde el momento en que esto sucedió, los hombres no estuvieron libres ni de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna cosa que no llevara a la muerte. Y sucedió en el momento en que Justiniano estaba en el décimo año de su reinado. Esto es lo que se asociaba con el fenómeno de la peste. Claro, se pensaba que, bueno, que tiene que ver este fenómeno de que el sol parezca permanentemente como en una penumbra con la cuestión de la peste. Bueno, pues hay algunos investigadores que lo asociarían a la explosión de ese volcán en El Salvador, y, como digo, las cenizas cubrieron, pero no solamente, estamos diciendo que cubrieron gran parte de la superficie terrestre. Y eso generó una serie de sucesos en cadena, ¿no? El hecho sería, por ejemplo, que la plaga de Justiniano, como decimos, mermó las defensas del Imperio Bizantino en Oriente. A su vez, el hecho de que disminuyeran los pastos provocaron grandes movimientos de población en la zona de Turquía. Esos movimientos de población empujaron a que, por ejemplo, China se unificara. Es un poco la secuencia de acontecimientos. A su vez, provocó el declive del Imperio Persa de los Sasánidas y finalmente generó una zona de pastos con unas temperaturas más suaves en la zona de Arabia, que permitió, según esta teoría, alimentar a más camellos, y con esos camellos pudo favorecer también la expansión del Imperio Islámico, ¿no? Sería un poco como el clima iría generando determinadas circunstancias para favorecer determinados movimientos. Naturalmente esto no lo explica todo, porque para que, por ejemplo, el Imperio Islámico pudiera salir adelante hace falta una ideología política, ¿no?, político-religiosa, que aúne, ¿no?, todas esas voluntades para que realmente luego puedan crecer, ¿no?, como un imperio. Pero bueno, cada vez es muy interesante cómo están dando protagonismo a estos fenómenos climáticos, ¿no?, y qué incidencia podrían tener en la historia. Claro, nosotros en el mundo moderno estamos, hasta cierto punto, tenemos cierta sensación de control, porque si a nosotros nos escasean los alimentos, vamos a suponer, en Valencia, pues los compramos en, no sé si en Nueva Zelanda, por decirlo así, ¿no? Es decir, la globalización... ¿Sí? No, pero la globalización permite eso. No, ahí no, que pasa mucha hambre. Que muerden cualquier cosa. ¿Dónde? En Nueva Zelanda te muerden el cuello. En Valencia muerden otras cosas. No, pero fíjate... Uy, lo que te habrán mordido a ti, Bruno, en Valencia. No, me refiero a las mordidas. La cartera, le mordieron la cartera. No, pero es lo que dice Juanjo. Yo creo que es muy interesante en este tipo de estudios, porque te demuestran que en el pasado el clima podía crear o destruir imperios. El pasado y en el presente tiene una influencia que, evidentemente, claro, gracias a nuestra tecnología y gracias a lo que dice Juanjo, cosas, se puede controlar más o menos. Se frena, claro. Si es frenable, luego a veces depende del lugar, el clima puede, claro, ser tremendo y puede pasar por encima de todos. Si tenemos las consecuencias del cambio climático, lo que puede ocurrir en el futuro, bueno, pues no lo podemos tomar, sí, pero broma. Fíjate, yo ahí... Pero en el pasado ha sido muy importante, fue muy importante el clima por las erupciones volcánicas, claro, que hemos comentado, los Juanjo, que naturales tuvo un efecto sobre el clima, pero bueno, es muy relevante esto que nos está comentando, ¿no? Yo creo que es clave, ¿no? Porque es cierto lo que dice Juanjo, en quizás en nuestra Europa civilizada o en Norteamérica, también en Sudamérica, evidentemente, tenemos esa sensación de control, ¿no? Seguramente en determinados países de África esa sensación de control no existe, ¿no? Por lo tanto, cuando hay un cambio climático brutal, que se puede llegar a producir, una sequía tremenda, pues evidentemente el descontrol es total, la muerte es también exagerada, ¿no? Pero a mí me recuerda, pues, lo que estabas comentando, ¿no? Como, por ejemplo, en su momento, lo hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia, como parece que se va demostrando, ¿no? Y cada vez con más certeza, más pruebas, más estudios, ¿no? La posibilidad de que realmente el mundo maya, ¿no? Del que tanto se ha hablado en el pasado, en esta misma tertulia hace unos años, ¿no? Con el rollo este de la profecía, que finalmente, como otras tantas, no se cumplió, pues parece ser que efectivamente a los mayas ni se lo llevaron los extraterrestres, ni se fueron a otra dimensión, ni nada de nada. O sea, realmente todo pudo partir precisamente de eso, de una tremenda hambruna provocada pues por una sequía extraordinaria que hizo que no pudieran cultivar, que los cultivos no creciesen y que finalmente ese gran imperio acabase desapareciendo. Fíjate que Gerardo nos comenta, en esa época en la que estamos conversando ahora, siglo VII, siglo VIII, siglo VI, siglo VII, se derrumbó Teotihuacán. Sí, uno de nuestros, sí, oyentes nos lo dicen. Y antes de las noticias hay una pregunta que hace con Almodía Rosavientos Suso Cristian. ¿Hay árboles tan antiguos? Bueno, hay árboles tan antiguos como esos y más. Bueno, hay ver, no solamente que sean tan antiguos, sino que hay veces que simplemente lo que cogen es restos de árboles de vigas que hay en edificaciones. Es, uh-huh, decir, vigas que se utilizan los troncos y a partir de ahí es donde se hace el análisis. Entonces, bueno, hay distintos sistemas para poderlo usar. No, pero a mí lo que me interesa también aquí es destacar que un simple volcán, la que puede liar, o sea, puede poner en jaque a todo el planeta. Efecto dominó. Estamos hablando solamente de un volcán. Me recuerda la teoría del caos y el efecto mariposa. Sí, sí. Ahora llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después todavía queda una hora con La Rosa de los Vientos. Hay con muchas cosas, hay muchas secciones, pero insistimos, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos. tenemos todavía unos minutos más de tertulia. Vamos a estar también con Laura Falcolar en los ecos del pasado, con Mado Martínez, atención a lo que nos va a comentar, los rezados en Colombia, unos personajes absolutamente protegidos, parecen los de la película, hacen unos rituales y son militares, son paramilitares, son guerrilleros que parecen inmunes absolutamente todo. También vamos a tener a Javier Sanz en Historias de la Historia y a Alex Fidalgo en la era digital. Pero todavía nos queda tiempo para alguna información y para algunas noticias. Por ejemplo, para comentar esta, Silvia, que tiene que ver con la filmación, una filmación de supuestamente dos bebés fantasma. Bueno, por lo menos uno y algo que no es tamaño bebé, sino más grande. Bueno, imaginaos la situación. Es Jay, ella es una mamá, está vigilando a su bebita que se llama Ruby. Esta bebita está durmiendo y mientras está mirando, pues lo que era antes el típico aparatito que tenías, que escuchabas, pues ahora, claro, con más tecnología, ahora también es una pantallita tipo televisor donde estás viendo la imagen de tu bebé en la cuna o la a donde estés reflejada ese monitor con la cámara correspondiente. Pues ella está desde donde esté, el salón de su casa, la cocina, lo que sea, está viendo cómo duerme su bebé tranquilito en su habitación y de repente ve una presencia extraña sobre el bebé, algo raro, como una especie de silueta blanca resplandeciente. Se queda tan impactada en un principio, pero como eso se mantiene, le da tiempo a grabarlo. Una vez que lo graba, pues decide subirlo a su cuenta de Facebook. Todo esto ocurría en Victoria, no, en Australia. Entonces, al principio la madre solo veía una silueta, pero resulta que al subirlo en su cuenta de Facebook, claro, la gente pues empieza a compartirlo, como pasa tantas veces, y también hacer comentarios. Según se va visualizando, lo que en principio era solamente una silueta, ven que hay dos posibles presencias fantasmales. Una, que sería como una imagen de tamaño parecida a la del bebé, y otra mayor, que podría ser un adulto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Jay comentaba que su bebé pues no se perturbaba, que estaba durmiendo plácidamente, o sea, que no notaba ningún problema, ni que estuviera inquieto, ni nada. Pero sí comenta que el niño, por lo visto, pues la niñita en este caso, se estaba despertando cada hora. Y entonces podía ella decir que a lo mejor podría ser una explicación, que notara eso y que por eso la bebé pues se despertaba. Pero por otro lado, notaba que no eran una amenaza para la niñita, sino que era como si de alguna forma la protegieran. Pero el caso es que, mirando un poco, indagando, he visto que no es la primera vez que sucede algo así, ya que en agosto de 2015 se ha dado un caso muy, muy similar en Inglaterra. Es en el condado de Durham. En esta ocasión las imágenes también fueron captadas por monitor de bebé y eran los papás, el papá y la mamá, que se quedaron alucinados cuando vieron la presencia también de una luz blanca. Aquí no identifican si son dos, en principio parece que es solamente uno. Y lo que hicieron fue que al principio, pues por lo visto, ellos deben de tener un dispositivo que según va este monitor viendo lo que está pasando, también se está grabando. Entonces, aquí lo que captan en esta grabación es que el papá se acerca para ver cómo está el bebé. Y esa presencia fantasmal, aparte de estar cerca de la cuna, pasa muy cerca del padre. Ellos no notan en ningún momento cuando está sucediendo eso, pero cuando revisan la grabación es cuando se percatan de que ahí hay algo. Entonces, claro, se quedan muy, muy extrañados, muy angustiados, pero no le encuentran ningún tipo de explicación. ¿Qué son las posibles explicaciones que pues más o menos la gente está lucubrando? Pues incluso alguno ha dicho que eso no son fantasmas, que son alienígenas. Otros han dicho que es un montaje, pero la verdad es que los padres, pues claro, ellos no tienen ninguna explicación al respecto ni están queriendo sacar, como en el caso que comentabas tú, ningún tipo de publicidad ni ganancias ni nada, sino que se han quedado extrañados. En el caso de Inglaterra, sí les daba miedo, incluso la madre decía que no quería dejar a su bebé, en este caso era un niño, en la habitación donde había notado esa presencia, pero en cambio esta mamá de Australia no ve amenaza y ella va a seguir igual. Entonces, no sé si vosotros que habéis investigado diferentes temas o casos similares habéis encontrado algo parecido. A mí me lo veía un poco relación, ¿no?, con posibles, como lo ponía, resplandeciente, luz, así, como si fuera una especie de ángeles de la guarda o algo similar, no lo sé. Yo sé que en España sí que ha habido casos, sí, de este, pero claro, es que nunca sabes, más allá de las imágenes, que puede pasar, pero sí. Con las imágenes puedes analizarlas y te dan información. Yo sí. He visto las primeras, las de Australia, y he visto la noticia, la madre muy entusiasta. Yo no creo que sea un fraude en ese caso, creo que ella realmente obró de buena fe. Creo que el fenómeno no estaba dentro de la habitación ni cerca de la cuna, sino en la pantalla del monitor. Sí, sí, lo primero que a mí me llamó la atención, y creo que es una pregunta razonable cuando lees la noticia, es, caray, tú tienes un monitor para vigilar a tu bebé, ves una sombra amenazante encima y sacas la cámara y te pones a grabar el monitor. Bueno, yo no sé, los que tenéis hijos, yo no tengo hijos, pero me imagino que saldría disparado. Claro, saldría disparado para ver qué le está pasando a mi hijo, no me quedo a grabar. Anda, mira, pero si te da miedo, mejor no arrimarte. Ya, vaya, caray. No, luego las declaraciones que hizo la madre sí son muy sugerentes, porque ella pensaba que precisamente podía ser algún tipo de influencia angélica y que a lo mejor al acercarse así a su bebé ha desarrollado en él algún tipo de facultad especial para el futuro. Y claro, ya se monta una película muy muy curiosa, ¿no? Pero el efecto me recuerda mucho el de los orbes, ¿no? Grabado con una segunda cámara sobre el monitor y creando un efecto de reverberancia. Por eso digo que no creo que ella mienta, creo que ella vio una cosa curiosa. Tiene que ser una persona muy creyente ya a priori en estos temas, y la reacción es lo sorprendente, que no acuda inmediatamente a la habitación donde está su hijo. Da igual que sean aliens o espíritu, no sé. Sea lo que sea, claro. Es un poco una reacción un poco extraña. Pero sí es cierto que cada vez que se desarrolla una nueva tecnología es incorporada por el mundo de las anomalías. Ocurrió en su día con las grabaciones magnetofónicas, luego con las grabaciones de vídeo, las psicofonías, las psicoimágenes, la llegada de Internet. Hay toda una fenomenología, Juanjo la conoce bien. Los teléfonos móviles nos están ofreciendo montones de nueva casuística que parece apoyarse en las nuevas tecnologías para producir esos fenómenos. O quizá son los testigos los que reinterpretan esas nuevas tecnologías en base a sus creencias. Pero los monitores de seguimiento de bebés nos van a dar trabajo de aquí al futuro, casi tanto como la publicidad viral. Vamos a subir el vídeo de todas formas para que la gente lo vea y que saque su conclusión. Arroba Rosa Vientos. Sí, en este caso, sin que sirva el presidente, estoy de acuerdo con Manuel. Me parece una reacción muy extraña por parte de la madre. Bueno, pues Manuel, te puedes callar, porque vale, tienes que reservarte para la semana que viene, que hay más tertulia. Y habrá más misterios por desvelar. Si te dejamos. ¿Por desvelar? ¿Por contar? Por contar. ¿Ah? Tú no lo cuentas. Ah, vale, vale. Lorenzo. Tú lo cuentas y venga. Yo lo desvelo. Cada uno es pesado con lo suyo. Yo también te puedo mandar por donde amargan los pepinos. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Feliz semana. Feliz semana. Que lo paséis bien. Todavía quedan muchas cosas en el programa por delante. Estad muy atentos, porque atención a lo que tenemos. Es fascinante. Misterios medievales. Ese es el tema de portada de la revista Enigmas este mes. Misterios medievales. Pero además, en la revista, fiel a lo que es y a lo que nos cuenta cada mes, hay muchos en destinos, muchos en viajes. Podemos transportarnos a Machu Picchu con una entrevista. Podemos transportarnos también a México con los secretos de las momias, los fantasmas, figuras imposibles, todas ellas en el tiempo antediluviano. Bueno, podemos también transportarnos a Armenia, al monasterio de Gerhard, un enigma milenario que guarda uno de los objetos que allí se oculta. Pero también nos podemos trasladar a Colombia. Un tema verdaderamente fascinante, verdaderamente interesante. Una investigación única la que ha realizado Mado Martínez sobre estos soldados, sobre unos soldados sobrenaturales, unos soldados casi casi protegidos. Mado Martínez, la autora de ese reportaje, está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Mado, muy buenas. Buenas noches. Una investigación que ha realizado, que te ha llevado a Colombia, que casi casi nos hace pensar en algunas referencias cinematográficas, porque son casi protegidos los rezados, ¿no? Sí, los rezados son protegidos en todo el sentido de la palabra y se aplica al contexto sobre todo del conflicto armado de Colombia. Se trata de soldados, ya sea de militares, paramilitares, guerrilleros de las FARC, que mediante un ritual que les hace un brujo, se quedan totalmente inmunes ante los balazos, las balas, los tiros, lo que sea. Es prácticamente imposible matarlos. Tú has estado allí, has recogido testimonios de primera mano, has estudiado varios casos y has estado incluso con personas que dicen verdaderamente cosas fascinantes y, bueno, casi increíbles si no las llega a contar a alguien como tú, ¿no? Son cosas increíbles, fascinantes y muy duras, porque estamos hablando al fin y al cabo de la maldad humana, es decir, de un contexto de guerra no puede salir nada malo, ¿no? Todo el que va a matarse creo que no lleva nada bueno, ¿no? Pero realmente las personas que me lo contaron, que es un tema muy tabú, pero al mismo tiempo no es desconocido ni por los antropólogos ni nada, hay algún que otro estudio universitario, algún antropólogo en Colombia que es experto en el tema de los rezados, saben de buena mano que no estamos hablando de fantasías, que estamos hablando de personas que realmente van a los brujos, ¿no? De guerrilleros, de militares, paramilitares, para que les realicen un ritual muy complejo, extremadamente complejo, que se divide en tres categorías. Está el rezado, está luego el cruzado y está luego el cerrado, mediante el cual son inmunes a las balas y los machetazos en mayor o menor grado, pero el mayor grado, que es el cerrado, que es el más inmortal de todos ellos, porque no solamente no les entran los balazos, sino que además pueden convertirse en animales o tornarse invisibles, a cambio de ese poder que ellos tienen en el combate, tienen que pagar una cuota de sangre. Algunos de ellos, por ejemplo, tienen que pagar 3.000 almas, ¿no? Son 3.000 almas que le deben al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona tiene que asesinar, con todas las letras que esa palabra conlleva, a 3.000 personas como pago por esa inmortalidad, y que debe de hacerlo en un plazo menor a 40 días. Si pasada la cuarentena no ha matado a nadie, se vuelven locos y el diablo viene a por ellos y les pega una paliza brutal, ¿no? Yo tengo testimonios de gente que me contaba cómo habían visto, cómo recibían esa paliza y los empujaban contra los árboles, y cómo me decían que era prácticamente que una persona normal aguantara una paliza semejante. Los rezados, la verdad es que no habíamos oído hablar de ellos, pero sí que está intrincado todo este tema, aunque se dé en la actualidad, en el contexto de la guerra, del conflicto armado que afecta a Colombia, que ha afectado a Colombia en las últimas décadas, pero sí que está enraizado con determinadas tradiciones, con la cultura que existe en el lugar. Los rezados no son una novedad, son una novedad en España, pero no son una novedad para aquella gente. Pues la verdad es que no, la verdad es que los rezados pues están a la orden del día, sobre todo en estos contextos donde lo único que importa es sobrevivir a una costa de pactar con el diablo, y realmente pues en este reportaje que tú has mencionado, que aparece en la revista Enigmas, pues tras entrevistar a militares, paramilitares, guerrilleros, antiguos autodefensas, hoy en día desmovilizados y todo, me contaban cómo con sus propios ojos habían visto cómo una persona recibía ráfagas de balazos de M16 o ráfagas de balazos de M60. Una M60 dispara más de 500 balas por minuto, y una M60, si te dispara, te parte en dos. Una historia tremenda la de los rezados. Felicidades, Mado, por tu investigación, por traernos ese, bueno, pues ese trabajo que has realizado, por publicarlo en la revista Enigmas. Yo creo que merece muchísimo la pena conocer un asunto sobre el que no habíamos oído hablar y ahora, gracias a ti, conocemos algo más. Se encuentra, como decimos, en la revista Enigmas, la autora de este reportaje, Mado Martínez, ha estado esta noche con nosotros. Mado, muchas gracias. Un placer, como siempre. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Y esta noche se van a Madrid, al centro de Madrid, en donde se encuentra ahora el Museo Reina Sofía, que fue protagonista a partir de 1995 de varias noticias en los medios de comunicación de diversos fenómenos extraños que se producían ahí, que se producían en un lugar además que tiene una larguísima historia. Es el tema, el Museo Reina Sofía y sus supuestos fantasmas, el tema que tocamos esta noche en Los Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches. Decía que es un lugar con una historia fascinante, larguísima. Es un lugar que comenzó a ser diseñado hace 500 años y que todavía sigue operativo, pero nada que ver con lo que fue en un principio. Efectivamente, como la mayoría de edificios donde ocurren este tipo de cosas, normalmente la historia es larga y truculenta, en cierto modo. En este caso, el Reina Sofía había sido un antiguo hospital, el Hospital General, para ser más exactos. Era un edificio neoclásico del siglo XVIII, está situado en la zona de Atocha, que fue encargado por Carlos III y diseñado inicialmente por José de Hermosilla y luego continuado por el señor Francesc Ratini. Pero bueno, esto es lo de menos. Lo importante empieza a partir de 2001, cuando se inicia la construcción de una gran ampliación, y luego en 2005, en 2005 también se acaba de diseñar lo que es el edificio con sus plantas triangulares y con su patio interno, pero las obras realmente, bueno, el edificio se monta originalmente al 1566, como decías tú, tiene muchísimos años, en el reinado de Felipe II. Ahí se reúnen diferentes centros hospitalarios para montar precisamente este gran hospital. Ahí se fueron añadiendo desde el Hospital de Santa Catalina, el Hospital de la Pasión, y de ahí surge precisamente lo que era el Hospital General. Luego ya vimos que este hospital ha pasado por diferentes fases. De hecho, llegó a tener una capacidad para 18.000 personas, pero dejó de funcionar en 1965 y ahí estuvo 20 años abandonado. Un edificio además precioso, pero abandonado durante 20 años. Un edificio enorme, lo has dicho tú, tenía la capacidad de albergar a 18.000 personas, a 18.000 enfermos en este hospital. Después estuvo abandonado, después hubo una serie de reclamaciones y finalmente se logró que el lugar se convirtiera en patrimonio nacional y que hoy se ha conocido como lo que es el Museo Reina Sofía, el Museo de Arte Moderno. Un museo de arte moderno, sus fantasmas comenzaron a ser conocidos en 1995, pero tenían que ver con unas momias. Los fenómenos todavía tardaron en conocerse, aunque estamos hablando de algo oficial, que los propios responsables del museo fueron quienes llamaron a los investigadores, en este caso a los miembros del grupo EPTA, para que investigaran y para que estudiaran lo que estaban diciendo que estaba ocurriendo allí algunos de sus trabajadores. Efectivamente, como bien dices, en 1977 por un real decreto se le otorga el rango de edificio histórico artístico y ahí se decide utilizarlo para otros quehaceres y remodelarlo. Se convierte en Reina Sofía y en 1982 se remodela el edificio y en esa remodelación empiezan a surgir ya cosas extrañas. De hecho, se encuentran restos de esqueletos, cadenas, grilletes, material de hospital. También en 1990 y con la segunda remodelación que se le hizo se encontraron tres momias momificadas que estaban enterradas en la antigua capilla del hospital. Curiosamente, esas momias siguen estando ahí. Se dejaron enterradas bajo la puerta principal del museo, o sea que realmente parece como que alguien en su momento disfrutase dejando ciertos restos con todo lo que ello puede conllevar enterrados en ese edificio. Yo creo que hubiera sido más sano probablemente llevarlos a otro sitio, pero bueno, En cualquier caso, las momias siguen ahí. Y como comentabas, la primera noticia surgió en el rotativo diario 16, que el 21 de abril de 1995 publica el siguiente titular, Los fantasmas del Reina Sofía. El redactor jefe de ese momento, que era Álvaro Gariño, nos explica con todo lujo de detalles lo que pasaba y los muchísimos informes y testimonios de la gente que trabajaba en esa famosa pinacoteca dentro de lo que es el museo. Como comentabas antes, los sucesos fueron numerosísimos, tanto como alarmas que saltaban solas, puertas que se abrían y cerraban, voces, gritos, ascensores que subían y bajaban sin que nadie les llamase, incluso con lo que era la electricidad desconectada. Y ahí es cuando ocurre lo que comentabas, que se avisa, oficialmente se pide que un grupo de investigadores acuda al lugar e intente saber, averiguar qué estaba pasando, y a quien se avisa es al grupo EPTA, donde están pues evidentemente nuestras queridísimas Paloma Navarrete y Sol Blanco, junto con el padre Pilón, y bueno, ellos estuvieron investigando largo y tendido por petición del director del centro, que en ese momento era José Guirao. Había tenido tantísimas quejas del personal que de forma oficial decidió hacer semejante petición, cosa que no suele ser muy habitual. Para nada, es un auténtico expediente X, así se puede conocer, porque fue la propia dirección del hospital, del centro, del museo en la actualidad, José Guirao, quien llevó a cabo la petición de que EPTA se ocupara de la investigación o que tratara de averiguar algo más. Ellos hicieron muchísimos experimentos que les dieron resultado positivo, en el sentido de que parecían demostrar que algo ocurría en el lugar, que esos ecos del pasado seguían manifestándose de diferentes formas. Pues sí, la verdad es que cuando oyes las experiencias, que más allá de lo que investigó el grupo EPTA, las experiencias de la gente que ha convivido con ese misterio, las hay realmente sorprendentes, desde figuras paseando por las estancias, tres monjas vestidas con hábitos de las Hermanas de la Caridad que deambulaban por los pasillos seguidas como del tintineo de osarios atados a su cintura y que además entonaban como cánticos. Imagínate el susto que te tienes que dar si te encuentras con eso en plena noche, sobre todo si eres un vigilante de seguridad. Luego, por ejemplo, hay otra experiencia curiosísima, que es un fotógrafo que pidió estar solo en la sala para fotografiar el Guernica de Picasso, con su trípode, su cámara, pues imagínate tomando su tiempo para enfocar, y cuando hizo las fotos, la sorpresa fue que al revelarlas, encuentra delante del cuadro la figura de una persona que realmente no estaba en ese momento en la sala mirándole fijamente. ¿Tú te imaginas la sensación de terror que tiene que despertarte el encontrarte con una fotografía donde hay alguien que tú no veías, pero que estaba ahí observándote? O sea, bueno, debe ser tremendo. Entonces, como comentábamos, pues ahí es donde se avisa al grupo EPTA y donde empiezan a investigar, haciendo desde sesiones de espiritismo, utilizando evidentemente a su médium principal, que es Paloma, la cual, sin haber estado anteriormente en el lugar y sin haber experimentado anteriormente, sabía perfectamente dónde habían enterradas las monjas, y se lo dijo a los de seguridad, que se quedaron lívidos al escuchar de su boca, que no sabía evidentemente nada de la historia del edificio, dónde estaban esos esqueletos enterrados. Bueno, todo tipo de cosas les pasaron. Ahí es cuando se conoce, en una de esas sesiones, hemos oído hablar, ha quedado un poco en el recuerdo colectivo, el nombre de Ataulfo. Viene precisamente de una de las sesiones que llevó a cabo EPTA. Efectivamente, ya antes de que el grupo EPTA fuera, por lo visto, unos vigilantes les ocurrió hacer una sesión de espiritismo, donde empezaron ya a pasar cosas extrañas, donde empezó a aparecer la palabra Ataulfo, que luego nuevamente en una sesión de espiritismo del grupo EPTA volvió a reivindicar su existencia, este personaje. Y además lo curioso es que, la leyenda lo que cuenta es que ese tal Ataulfo preveyó que uno de los vigilantes que estaban ahí iba a tener un suceso muy grave en su familia. Por lo visto, este vigilante, al cabo de dos o tres días, perdió un accidente de tráfico a un familiar cercano. Eso ya entró dentro de lo que es el campo de la leyenda, pero en cualquier caso sí que generó una especie de psicosis en el centro. Tal psicosis que llevó incluso a una de las personas que trabajaban ahí a pedir la baja por estrés, aludiendo precisamente a esas experiencias que estaban teniendo dentro de ese centro. Ellos Digo que descubrieron el lugar la existencia de extraños campos electromagnéticos. Ellos hicieron lo de siempre, pero es que todo parecía salirles positivo en ese museo, en el Museo Reina Sofía, en el actual Museo Reina Sofía, pero que tenía, como nos has comentado, un pasado larguísimo. Pero ellos continuaron sus estudios, continuaron sus investigaciones. Fue larga y fue meticulosa la investigación que llevaron a cabo. Fue una de esas investigaciones donde realmente un estudioso de estos temas disfruta, porque puedes comprobar que las cosas ocurren. Ellos comprobaron no solo con espiritismo, sino porque vieron en vivo y en directo a los ascensores con todos los generadores apagados funcionando por arte de magia prácticamente, porque pudieron comprobar en todo tipo de ruidos, de psicofonías. Paloma pudo vivir en directo también lo que ella suele practicar, que es la evidencia, y sabía perfectamente pues dónde había los diferentes focos dentro del edificio. Y porque además, todo lo que iban haciendo iba teniendo resultados positivos. De hecho, es un edificio de aquellos donde no se consiguió sacar lo que tenía. O sea, se supone que lo que fuera que hubiera allí continúa estando. Aparte de Ataulfo, evidentemente, como comentábamos, pues hay desde tres monjas que pastean hasta diferentes entes. De hecho, desde el exterior se ha llegado a afirmar que han visto incluso rostros lánguidos, como si fuera de enfermos. Quiero decir que hay todo tipo de sucesos que continúan estando. Lo que pasa es que un buen día esta investigación se cerró. Se supone, o queremos imaginarnos, que probablemente no se pararon los sucesos. Lo que ocurre que a nivel protocolario no interesaba que continuara fluyendo ese tipo de noticias sobre Reina Sofía, y alguien decidió acallar el tema y parar absolutamente todo tipo de investigación. Pero yo, sinceramente, cuando algo ha estado y nadie ha conseguido sacarlo, lo que puedo pensar es que eso continúa estando allí. Una de las personas que localizó el grupo EPTA fue un médico que había trabajado allí como tal, como médico, cuando era hospital el lugar en la época de la Guerra Civil Española, y este propio médico les dijo que el lugar estaba concurrido por espíritus, por entidades, como lo queramos denominar, por esos ecos del pasado, de las personas que estaban atrapadas allí. Pues sí, la verdad es que, hay muchos personajes que aparecen durante la investigación. Podemos decir que, por ejemplo, había una presencia de una judía llamada Malú, que se manifestó al grupo EPTA. Luego, por ejemplo, también apareció una señora llamada Aldonza de Los Ángeles, que era priora de la comunidad que había vivido allí en el 1750. Además, lo bueno de todas estas casuísticas es que muchas de ellas son comprobables luego cuando recurres a papeles oficiales e investigas la historia de los lugares, que yo creo que es la parte más bonita de este tipo de investigaciones, cuando consigues verificar y corroborar realmente la existencia de esos personajes. Luego, por ejemplo, hay otro personaje que apareció, que era un médico, efectivamente, especialista del pulmón, un tal Livinio, que estuvo durante la Guerra Civil Española ayudando a los enfermos del centro y acabó muriendo en el propio edificio contagiado. Todos esos personajes se fueron manifestando durante toda la investigación del grupo EPTA y se pudo ir verificando en la mayoría de casos que hubo su existencia era real, o sea, que realmente no fueron producto de la sugestión ni de nada parecido, sino que realmente son personajes que estuvieron ahí. Y luego, incidentes los que queramos, o sea, ver pasar quizás a través de las paredes a un ente, psicofonías, las que quieras y más, o sea, fue un caso realmente muy sonado. Y antes de finalizar, Laura, evidentemente hay que recordar, porque algunos de estos lugares se pueden visitar, estos en concreto no, pero lugares verdaderamente cargados de historia y cargados de misterio, en unos viajes que estáis organizando en Cofres Office, en la revista Enigmas, en la revista Año Cero, unos viajes cargados, como digo, de misterio. Pues sí, vamos a empezar el día 5 de marzo en Madrid, con la compañía de Lorenzo Fernández Bueno, con la compañía de Francisco Contreras y la mía. Y nuestro primer viaje va a salir de Madrid, dirección a Sigüenza. Es un viaje de un día entero, con comida incluida, donde vamos a experimentar, donde vamos a ir a un cementerio medieval, a ver criptas, catedrales, y acabaremos en un pueblo abandonado y en un castillo, pues con todas las herramientas de investigación paranormal, con aquellos que nos quieran acompañar. De aquellos que quieran más información, lo tienen muy fácil entrando en rutasmisterio.es, y lo mismo en Barcelona. En Barcelona va a ser el 12 de marzo, En este caso vamos a ir a partir del mediodía y nos vamos a ir a Almusara, un pueblo también súper conocido del que hemos hablado contigo aquí en Ecos del Pasado. Y en este caso vamos a ir de la mano de Josep Guijarro y conmigo a investigar, a ver todo ese pueblo y ese misterio de desapariciones que rodean lo que es esta población abandonada. Y también con los que quieran acompañarnos el 12 de marzo en este caso. Y nuevamente, quien quiera más información o quiera comprar el ticket para poder acceder a estas rutas, pues que entre en rutasmisterio.es. Rutasmisterio.es, ahí pueden conseguir todos nuestros oyentes información sobre lo que estamos hablando esta noche, sobre esas rutas del misterio, sobre las rutas primero en Madrid, después en Barcelona, que se van a hacer ya mismo. Laura Falcó Lara, nos seguimos hablando el próximo fin de semana. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia. Como siempre, con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas, buenas. Se está jugando ahora mismo el All-Star con la despedida de una leyenda. Una gran leyenda y que para ti además es muy importante. Kobe Bryant. Se va Kobe, el jugador de baloncesto, claro. Para mí el mejor jugador de la historia de la NBA. Supongo que habrá muchos más que dirán que Michael Jordan, pero a mí Kobe ha sido lo mejor que ha podido llegar a la NBA. Uno de mis equipos preferidos, que eran los Lakers. Y eso que hemos leído en tu Facebook, que se juega justo después del que también ha sido el mejor concurso de mates de la historia. Ha sido tremendo y espectacular, ¿eh? Se demuestra que el ser humano puede volar, ¿eh? Desde Dominique Wilkins y Michael Jordan en aquellos años, yo para mí el mejor de la historia, una imaginación terrible, o sea, ha sido fantástico. Y esta noche, como tú dices, nos queda el All-Star. Y los inventos de los antiguos, porque vamos a hablar de ello, vamos a hablar de los automóviles y de las mujeres, pero los automóviles o los medios de locomoción ya fueron inventados por los antiguos hace varios miles de años. Los inventos de los antiguos es el título de tu más reciente libro, que se ha publicado en Oberón, y ya nos lo contaste aquí, que los automóviles o los ancestros de los automóviles ya existían en el mundo del Imperio Romano. Existían, por decirlo, hasta los taxis, ¿no? Que parece algo más particular y peculiar. Pero como bien dices, hablar de automóviles y de mujeres parecen como el agua y el aceite, difíciles de mezclar, y la culpa la hemos tenido los hombres, porque a lo largo de la historia las mujeres han tenido que demostrar su valía en muchas disciplinas. Y siguen demostrándolo. Hombres, solo el hecho de ser hombres. No, eso por el hecho de ser hombres ya se les consideraba mejores, ¿no? Y un ejemplo es el hecho de conducir y los vehículos, las mujeres, incluso hoy en día, tienen un papel secundario en el mundo del motor. Y además, sobre ellas se hizo una primera normativa, que no tiene sentido que diferenciara entre hombres y mujeres, pero ya hay una primera normativa en el siglo XVIII, una normativa relativa a vehículos, a carros de caballos. Así es, hay que trasladarnos al siglo XVIII, como bien dices, a la Francia de Luis XV. Nada tenía que ver con su antecesor, con el rey sol Luis XIV, que era su bisabuelo, un rey dedicado enteramente a la política. Pues este Luis XV al revés. Él pasaba un poco de política y estaba más dedicado a otras cuestiones más placenteras. Y tenía buen gusto porque siempre iba rodeado de mujeres, y gracias a la influencia o la depresión de todas aquellas mujeres que con las que se rodeó, sobre todo de Madame de Pompidour, que era la amante, la favorita, incluso la consejera, menos de reina, asumió casi todos los papeles. Entonces Luis XV comenzó a conceder ciertas licencias a las mujeres, y una de ellas era la de poder conducir pequeñas carrozas por las calles de París, algo novedoso para la época. El problema es que, como antes, nunca lo habían hecho, entonces se produjeron muchos incidentes y atropellos simplemente por la falta de experiencia o de práctica. Entonces, si reculaba Luis XV con esta normativa, un poco quedaría en mal lugar con las mujeres, así que, digamos, le pasó la patata caliente al conde de Arguedón, que era el equivalente a lo que podría ser una especie de comisario de policía o de jefe de policía. Lo que se hizo fue publicar un decreto en el que se prohibía a las mujeres conducir carros de caballos a no ser que tuviesen más de 30 años. El caso es que la mayoría dejaron de hacerlo, unas lógicamente porque no tenían la edad de 30 años y otras porque hacerlo suponía reconocer que tenían más de 30 años y es verdad que a muchas personas les molesta aquello de que sepan su edad. Entonces, por no reconocer que tenían más de 30 años, muchas mujeres también dejaron de conducir. Ya, digamos, la primera normativa específica sobre mujeres relativa a los automóviles, a los carros de caballos en este caso. Más de 30 años y eso que tenemos, hay que recordar que 30 años de entonces no son 30 años de ahora. La esperanza de vida era mucho menor y 30 años ya era una persona de bastante edad. Y eso que nos olvidamos, que tú nos lo recuerdas y es muy importante, ¿no? Que las mujeres fueron inventoras de algunas cosas que están en los automóviles y que son muy importantes, por ejemplo, del espejo retrovisor. Sí, el problema es ese, que las mujeres pagaron su condición de mujer, a pesar de ser inventoras de muchos artefactos o incluso partes del automóvil que hoy en día todos los automóviles llevan. Fueron pioneras, por ejemplo, Berta Benz, que en 1888 fue la primera persona, no había una mujer, sino la primera persona, en hacer un recorrido de larga distancia con un automóvil. Recorrió 104 kilómetros y era la esposa de Carl Benz, que podemos decir que fue uno de los padres del automóvil. Otra fue Sophie Opel, que en 1895 convirtió la fábrica de máquinas de coser y bicicletas que le había dejado su esposo al fallecer, la convirtió en el germen de lo que hoy es una empresa de automóviles como es la Opel. Y hubo muchas pioneras y una de ellas en particular fue Dorothy Elizabeth Leavitt, que era una apasionada de la velocidad, ya fuese por tierra, mar o aire, era una consumada amazona, fue la primera mujer en ganar una carrera de automóviles, estableció incluso un récord de velocidad, también ganó varias carreras con lanchas de motor, incluso hay registros que la sitúan en una escuela de aviación de Francia. Te digo, era tierra, mar o aire, a ella le encantaba la velocidad. Además de todo esto, hay que añadir que ella además era escritora y periodista de automovilismo y, por supuesto, también entendía de mecánica. Entonces, la prensa inglesa la llamaba la chica más rápida del mundo. Y ella en 1909 publicó un libro que se titulaba La mujer y el automóvil, un pequeño manual para todas las mujeres que compiten en automovilismo o desean hacerlo, un título que deja muy claro el contenido de este libro. Y entre las muchas recomendaciones que recogía Dorothy en este libro, se aconsejaba, por ejemplo, que si las mujeres viajaban solas, que llevasen un arma, o también llevar un pequeño espejo de mano en algún lugar conveniente, para poder levantarlo y ver la parte de atrás mientras se conduce. O sea, ella había ideado el espejo retrovisor. El problema es que muchos interpretaron que aquello tenía que ver más con la coquetería femenina, como que aportase algo a la hora de conducir. Y hubo que esperar varios años para que los constructores de automóviles lo incorporasen de serie. O sea, sí, por el hecho de ser mujer, aquello se pensó que no tenía nada que ver con la conducción, sino que tenía que ver con la coquetería femenina. Siempre denostando a la mujer en vez de ver el hecho de que era práctico. Y también hubo mujeres que corrieron en Fórmula 1, ¿no? Sí, bueno, de hecho, Dorothy tenía los primeros récords de velocidad femenino, lo estableció ella en 146 kilómetros por hora. Y en lanchas de motor también tenía además el récord absoluto de velocidad. Luego empezaron a competir ya en Fórmula 1. Pero a mí lo más curioso es que todo esto se cuenta como anecdótico cuando tenía que ser algo normal, ¿no? El mismo papel hombre y mujer, porque de hecho han tenido el mismo papel a la hora de inventar, por ejemplo. Y lo que pasa es que el problema es que el hecho de ser mujer, muchos de ellos se han escondido o se han dejado de lado por no reconocer que la inventora era una mujer. Hablando de inventos, has mencionado el que realizó, el que llevó a cabo la chica más rápida del mundo, Dorothy Elizabeth Leavitt, pero también nos vamos a acordar esta noche de Mary Anderson. También es otra pionera en este mundo del motor, que también pagó su condición de mujer. La estadounidense Mary Anderson en principio no tenía ninguna relación con el mundo del motor ni la automoción, pero en un viaje a Nueva York en el invierno de 1902, ahí se dio cuenta de las dificultades que tenían los conductores en los días de lluvia, cuando los cristales se llenaban de agua y hacían difíciles a la hora de conducir. Así que comenzó a darle vueltas al asunto y cuando tuvo la idea de un dispositivo, contrató a un ingeniero para que le diese forma a su idea. Entonces había inventado el limpiaparabrisas, que no era otra cosa que un dispositivo manual accionado desde dentro del coche, que mantenía limpio y despejado el parabrisas. En 1903 se le concedió la patente durante 17 años de este limpiaparabrisas, y se puso a buscar financiación para producir aquel invento en serie. El caso es que no encontró nadie que financiase su proyecto, pero entonces lo que intentó fue vender los derechos de explotación del limpiaparabrisas, y tampoco hubo forma de hacerlo. Y casualidades de la vida, de esas que son difícilmente creíbles, eso al poco digo tiempo yo. De expirar los derechos de su patente, una casualidad difícilmente, los fabricantes de automóviles comenzaron a incorporar de serie un modelo de limpiaparabrisas basado en el modelo de Mary Anderson. Y ella nunca vio de un dólar por un invento suyo. Se esperó a que terminase la patente para incorporarlo y así no tener que pagarle nada a ella y reconocer que había sido un invento de una mujer. Seguramente que si hubiese firmado la patente con, en vez de Mary Anderson, con Mark Anderson, vamos, se hubiese hecho de oro. En 1903 habría encontrado financiación y habría obtenido todo lo que ella deseaba. Pero aquí hemos recuperado el nombre de algunas mujeres que fueron muy importantes en el desarrollo del automóvil, que es una de las grandes revoluciones de comienzos del siglo XX, y lo ha sido durante todo este siglo, durante todo el siglo XX. Lo hemos recuperado aquí en Historias de la Historia, como siempre, con Javier Sanz. Javier, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La era digital. Como siempre, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va? Buenas noches, Silvia Casasola. Buenas noches, querido. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Bueno, esta noticia bueno. Y esta información va a motivar muchos comentarios, sí. Porque evidentemente entran un montón de factores en juego, pero ya existen algoritmos, ya existen formas de averiguar, gracias a lo digital, la belleza física de una persona, según quién, según qué. No sé si determinadas cosas se puedan averiguar o no, pero lo que es la belleza física, sí. La gran pregunta es, ¿puede un algoritmo definir algo tan subjetivo como la belleza y tan evidente en mi caso? Pues parece que sí. Un grupo de investigadores de la Universidad de Zúrich, en Suiza, trabajó con los responsables de la aplicación de citas a ciegas Blinku. Esta no la conozco yo, ¿eh? Para crear un medidor de belleza. El usuario entra en una página web llamada How Hot, Cuán Sexy en español, sube una fotografía y espera el veredicto final. Esto puede ser muy duro, ¿eh? Según los resultados. Puede ser tremendo. Que puede ser, claro, como tan bueno como tan malo. Nuestro algoritmo se basó en 100.000 imágenes y en 20 millones de calificaciones de belleza de la aplicación Blinku. O sea que los mismos usuarios definían quién les parecía atractivo y quién no. Mira, se me había olvidado introducir la canción, hombre. Si es que estás tan entusiasmado. Pero estaba deseando poner esta canción. Si es que estás hecho un yogurín. Si es que es el yogurín del programa, mira, chicas. Como me gusta el Love Is All Around de Wet Wet Wet. Banda sonora de Cuatro Bodas y un Funeral. Pone nervioso y todo. Más románticas del mundo. ¿Os fijáis cómo me pongo pastel en mitad de...? Claro, claro. Bueno. Por lo de Wet Wet Wet. Sí. No, por lo de sexy. Humedezco. Por lo de sexy. Sí, precisamente eso. Bueno, el tema es que explicó a BBC Mundo, uno de los creadores de este estudio, que el algoritmo se basó en 100.000 imágenes y en 20 millones de calificaciones de belleza de esa aplicación, de Blinku. O sea que los mismos usuarios definían quién les parecía atractivo y quién no. Las fotografías, eso sí, son subjetivas. Para medir el atractivo científicamente, las imágenes deben cumplir con unos parámetros de postura, cercanía y ángulo. Y eso no siempre sucede. Es verdad que decían por ahí, nos decían en Twitter que y el morbo y otras cualidades que son importantes a la hora de configurar, claro, el atractivo de una persona. Que son más subjetivas todavía. Claro, y que incluso pueden pesar más que el mero atractivo, pero lo que es indudable es que existe gente que es guapa y gente que es menos agraciada. Es que lo, eso es así. Lo que mide es la belleza químicamente, claro, pura. Tú puedes decir, pues lo típico que se dice, que hay gente que no es tan agraciada, pero tiene un atractivo tremendo. Ahí ya entran en juego otras cosas que evidentemente para un ordenador lo tiene difícil, claro. Para gustos colores. Lo que menos se ve en los perfiles de los usuarios de estas aplicaciones son fotografías como las del pasaporte. Claro, poca gente sube la foto del DNI, ¿eh? No hay valientes para subir la foto del DNI. Hay una frase que dice, nadie es tan feo como en la foto del DNI y nadie es tan guapo como en la foto del perfil de Facebook. Sí. Al contrario, son más comunes las imágenes de hombres y mujeres con gafas de sol, cara de lado y plano de medio cuerpo. Eso dificulta que los algoritmos puedan medir la belleza tan solo en base a las fotografías. Sin embargo, y aquí vamos un poco al meollo, porque es que yo me imagino que todo el mundo estará diciendo, vale, sí, pero ¿y qué? ¿Qué pasa con esto? El investigador considera como muy valiosa la información que las redes sociales y estas herramientas brindan a la ciencia. Antes, para hacer un estudio sobre belleza, había que juntar un número limitado de personas en una habitación y hacerles preguntas. Ahora se puede consultar a millones, y como con este mismo modus operandi, pues se pueden elaborar un montón de estudios. También hay que tener una cosa en cuenta, y es que el atractivo físico varía con las épocas, igual que los cánones estéticos en tiempos del Titanic, por ejemplo, que solo reflejaba muy bien la película, eran mujeres más rellenitas, como estaba Kate Winslet preparada para ese papel. Y ahora pues hay otro tipo de mujeres más que rellenitas, muy voluptuosas, exuberantes, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, en primavera me encuentro mejor, con un color, me noto incluso en general como con más luminosidad. Claro, porque seguramente tengas más vitamina D, seguramente te dé más el sol, más de y todo estés incluso más enérgica. Más de todo tengo primavera. Notas que todo crece. Pues qué maravilla, arriba la primavera. Tienes que responder a una incógnita, que te crece por primavera, Alex. Ah, no, era así. Ah, vale, no. No, pero lo has dicho tú con tanto convencimiento. No, bueno, yo se creo... entusiasma. Yo conmigo creo que, se entusiasma. Que ya he pegado el estirón y mejor que no crezca nada más. Toma ya. Por favor, vamos que no crezca con la más. Siguiente noticia, que es que esta sección vamos siempre al, acaba siendo al un siguiente dislate. Trípode. Que nos habla de los usuarios pesados en WhatsApp. Por eso sí, y a lo mejor ya dejan de ser tan pesados y ya dejan de ser directamente usuarios de WhatsApp. Fíjate tú, la popular aplicación de mensajería instantánea, que recientemente superó la barrera de los 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, podría introducir en un futuro una nueva característica dentro de su servicio. Esta característica permitiría suspender temporalmente a usuarios que han sido bloqueados por demasiadas personas. Es decir, aquí creo que todos sabemos que cuando, pues, por diferentes razones, cada uno tendrá las suyas, un usuario no nos es grato, otro usuario de un contacto de WhatsApp, tenemos la opción de bloquearlo, de forma que no vea que estamos conectados ni pueda ponerse en contacto con nosotros. Bueno, pues si esa persona es una persona de las que hay muchas en la vida real... Ah, pero que... es que también es muy subjetivo eso. Pues una persona que ha tenido muchas parejas tiene también a muchas personas bloqueadas. Hombre, pero vamos a ver, tú puedes tener una pareja y al dejarlo no tienes por qué bloquearla, Bruno. Eliminas el contacto y punto. Yo he tenido dos parejas en mi vida y con las dos tengo una relación maravillosa. ¿Sí? Sí, felicité por su boda a la segunda, que fue hace no mucho. No, es verdad, que se ha casado y espero que siga siendo muy feliz. ¿Cómo te... Para que no lo tengas que volver a bloquear. No, yo no bloqueo, por Dios. Pero bueno, que el tema es ese, que lo que puede pasar es que te llegue un mensaje que diga, tú estás temporalmente suspendido de WhatsApp porque demasiadas personas te han bloqueado. Lo que sí se desconoce es si tras recibir varias advertencias este tipo de usuarios podrán ser eliminados de forma definitiva. Recordemos que la eliminación o el bloqueo en WhatsApp sería temporal, un bloqueo total, porque mucha gente te ha bloqueado. Vamos a ver, el tema es que si te bloquea mucha gente, yo creo que lo que hace la aplicación es entender que estás utilizando... Eres un indeseable. Y que estás haciendo un uso pues negativo de la aplicación o molestando a gente y que por eso te bloquea. Me parece muy bien. Si hay un usuario que, por ejemplo, hace lo que dice Bruno, que es que está con varias chicas y las va bloqueando, ¿qué? Pues quizá también se lo merezca, encima, amigo, el bloqueo ese total de WhatsApp. Y encima eso se llama envidia. Hombre, claro. Y encima eso está, se llama envidia. Es tan cutre de estar enviando el mismo mensajito a todas. Claro, claro. Eso es, muy bien. Y hasta aquí esta noticia. Bueno, eso depende de la imaginación del susodicho. que no tiene que utilizar. Por cierto, hablando de mensajes, a mí me llegó el otro día uno que ponía error 53. Sí, pues estás jodido. Claro, y aquí vamos a poner música triste porque los usuarios de iPhone lo van a pasar mal, muchos. Error 53, la amenaza silenciosa que puede acabar con tu iPhone 6. Se llama así, error 53, y es el terror de los usuarios del smartphone de Mac. Aparece tras la última actualización del sistema operativo de Apple, el iOS 9, en aquellos teléfonos que han pasado por alguna reparación no oficial. El resultado, el smartphone ya no vuelve a funcionar. Le pillaron. Fue infiel. El iPhone no se pudo restaurar. Se ha producido un error desconocido. 53. Estas palabras pueden ser aterradoras para muchos usuarios porque de momento no hay manera de que pueda volver a funcionar. Imagínate quedarte sin tu iPhone de golpe y porrazo. No. Perder todo lo que tienes ahí. Esas fotos que le mandas a tus amigos. ¿Y pierdes la garantía total con Apple? Porque esto tiene una garantía tremenda. Pues eso parece, es como si, o la garantía la pierdes, claro, porque es como si tienes algún problema con un cargador que no es el oficial en tu Mac, en tu MacBook, en cualquier soporte informático de Mac, y ahí desde ese momento se supone que pierdes la garantía porque la compañía no se responsabiliza de los daños producidos por aparatos que no son suyos, que no son de la marca. Que lo hayan tocado otros deditos que no son los de Apple. Entonces, mucho ojo, yo me imagino que próximamente se ofrecerá una solución, pero los que vayáis a actualizar el móvil y lo tengáis reparado de manera no oficial, pues tened cuidadito. A mí me parece, no me parece ni medianamente normal que esto ocurra, ¿no? Hay una cosa que se llama las leyes de monopolio, que precisamente lo ejecutan quienes más defienden que no exista monopolio. No, y luego está el tema de Apple con la obsolescencia programada, sí, que eso es horrible. Exacto. Pero bueno, un día a lo mejor hay que llamar a Tim Cook aquí en directo y darle un par de avisos. Un par de consejos para enamorar a sus seguidores en Twitter y en Facebook. Sí. No me encaja quién lo hace, pero es interesante. En este caso son los consejos que tienes que seguir si tienes una página. Por ejemplo, en Facebook no la tenemos, pero podríamos tener una página de La Rosa de los Vientos. O lo que sí tenemos es un Twitter, @rosavientos. Y entonces lo que ha hecho ABC es dar una serie de consejos para enamorar, vamos, para atraer seguidores a tu Facebook, tu Twitter, tu o lo que sea. A mí me envían muchos mensajes militares extranjeros, yo no sé por qué. Caray, Silvia, pues quizá deberías probar. No. Dice esta recopilación de ABC de consejos para atraer followers: sinceridad y naturalidad, el punto número uno. Muestra cómo eres, tu identidad y personalidad propia, y mantener esta imagen en todos los contenidos que publiques es muy importante. Si dejas presente el valor diferencial que te hace único, se termina por establecer un vínculo emocional entre marca y usuario. Punto número dos, ofrecer contenido relevante y de calidad. Los expertos creen que ofrecer un valor informativo a las publicaciones puede llevar a una mayor visibilidad, que a su vez puede incrementar la audiencia, aunque para ello es importante conocer a los seguidores para mandarles contenidos que se ajusten a sus intereses. Punto número 3, aparcar los egos. En una relación nunca se es uno, siempre terminamos hablando de amor. Como en toda relación, no solo se trata de lo que uno quiere y de hablar siempre de uno mismo. Puedes hablar de tu empresa y de tus productos, pero no solo de eso, porque así perderás seguidores. Lo ideal es mantener siempre la regla del 80-20. Informa y publica contenidos que entretengan a tus seguidores primero, vende tu marca después. Vamos, que si por ejemplo tú gestionas la página de Facebook de Balai, no solo pongas lavadoras, pon también un vídeo de Chiquito de la Calzada contando un chiste. Es lo que yo entiendo un poco de este consejo en concreto. O sea, ese es el resumen, la conclusión. Aprovecharse del feedback. No vale de nada que una marca tenga presencia en las redes si no escucha a su comunidad de seguidores. Este medio se basa en la cercanía de la marca con los usuarios, de entablar conversaciones y de ofrecerles un trato personal y directo. Cada seguidor es especial. Si una marca hace saber que escucha a sus seguidores, estos se sentirán atendidos y sabrán que su opinión también es importante. De este modo fomentamos el sentimiento de pertenencia dentro de nuestra comunidad de followers y les damos motivos para que continúen a nuestro lado. Y terminamos con los tres últimos puntos. Los regalos siempre funcionan. Obsequiar a tus followers a través de concursos, ofertas y promociones. Las imágenes y vídeos llaman la atención. aquí, por ejemplo, los followers de Rosa Vientos están bien surtidos de imágenes, todo, de vídeos y de documentos. Y de concurso también. Y para terminar, hay que interactuar. Una de las normas básicas para enamorar a tus seguidores es interactuar con ellos, entretenerles, iniciar conversaciones, mostrar agradecimiento por sus respuestas, mimarlos al fin y al cabo. Darles cariñitos. Eso es. Es decir, estos consejos, ¿para qué son? ¿Para hacer lo que no haces en tu vida diaria, que lo lleves a Twitter y a Facebook? Nosotros no hacemos eso, Bruno. Sea... Nosotros hacemos lo que ha dicho Alex. Sí. Pero... ¿Cómo te gusta jugar al límite? Sí. ¿Cómo te gusta jugar al límite? Faltan 20 segunditos y aquí está Bruno cargando All más Star. Preguntas. No, vamos allá. Tienes que ser en tu vida diaria como eres en Facebook y como eres en Twitter. Hay que claro, ser sí. honesto claro, sí y sincero. Pero esto es para empresas. Son consejos para empresas, no personas. Y tener careta vale. Yeti. Bueno... Seguir en la sintonía sí, de Onda Cero. Llegan las noticias y después seguimos escuchando a Alexa Fidalgo con José Luis Salas en 8 horas. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado.